Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva y maravillosa edición de Otaku no Shoso. Yeah, con los aplausos en vivo y en directo, con la gente volviéndose loca. Especialmente porque los sueños de la Pau del podcast anterior se cumplieron, se hicieron realidad. Lo logramos. Yo decía estúpidamente, no, si va a ser el último podcast del año. No, estamos a 30 de diciembre del inolvidable 2020. Y acá estamos. Cállate, conche tu madre. Tenemos un podcast extra antes de terminar este año. Ahora sí que sí, este el último podcast del 2020. Que para nosotros, yo sé que el 2020 es un año de mierda, va a pasar a los libros de historia como un año asqueroso. Pero lo bonito, lo hermoso es que dentro de la horrorosidad, esta pesadilla de año, salió este proyecto hermoso con mi querida amiga La Pau. ¡Ah, lo mejor del año! ¡Qué bueno! Me encanta que lo digas, eso. Tú sabes. Sí. Eso. ¿Cómo está ahí? Estoy bien, estoy entre que vi la película para el pod de hoy y entre que llevo llorando desde el jueves pasado leyendo Haikyuu. Sí, eso, coméntale a la gente para que después no digan, ah, estos viejos culiados que no ven ni una hueá nueva, por favor. Di que lloraste. Ahora, yo veo mucho anime nuevo, de hecho. Uh-huh. Solamente que ahora Otaku no Shoso ocupa gran parte de mi tiempo para ver cosas que no pude ver en su época. Y lo que está ahora, esto se puede ver cuando sea. Eso. Sí, no, pero bacán. Pero sí, yo estoy como Haikyuu, como que mi proyecto futuro de verdad, voy a conseguir el anime o el manga, yo creo que el manga completo, le voy a poner una vitrina y le voy a poner, cuando esté en duda, romper el vidrio y voy a leer el manga cuando pase eso. En caso de emergencia, rompa el cristal. Algo así, pero es solamente cuando en dudas o algo así. Eso. Pagan, pues, pero para que se vean, yo amo Haikyuu demasiado. Como que nunca había llorado tanto con una serie de ningún tipo, nunca. Qué lindo. Me tuve que sacar fotos de la miseria llorando, así. Y son good tears, son como buenas lágrimas, y es como weón, ¿por qué son tan bacanes? Y lloré, eso es lo que me pasa. Bacán que los monos chinos te sigan haciendo de ti estas sensaciones tan increíbles. De hecho, no es que sigan, es como empezaron, porque antes no me pasaban estas cosas. Bueno, yo sí. Creo que yo comenté en el primer episodio de Agrochoso que yo cuando era adolescente, yo no lloraba con ni una weá, hermano, con nada, así era como, ya sí está triste, es triste, sí, lo acepto, pero y ya ahora lloro con cualquier weá, yo creo que voy a cachureo, sí. Largo a llorar ahora. No. Otra cosa que no me gusta de los 90 cachureos. Sabía Marcelo cantando, quiérenlos, son los ancianos. Y yo lloro, pues, me siento ya ahora identificado con la weá. No. Se me pasa la vida así, frente a mis ojos, mientras escucho esa canción. Ah, un mundo mágico. Sí, este, un montón de cosas más. Así que, bueno, pero sí. Eso, aquí estamos nuevamente en un bello episodio de Otaku no Shoso, cerrando este año de mierda. Y este es el episodio número 41. Oye, es. ¡Wow! Donde en esta oportunidad vamos a volver a hablar de una película de anime. Pero lo curioso del caso es que, mira, esto es como. Mira, voy a decir la verdad. Esto fue una excusa barata. Yo lo encontré mal y fue como, no lo cuestioné, ya bueno. Fue una excusa barata, porque de repente la gente que, especialmente la gente que vio la animación, no el anime, la animación en los años 80, obviamente este tipo de cosas cuando eres caro chico, sobre todo en un país desinformadísimo en la situación que estábamos en los 80, como es chilito, este tipo de cosas no se comentaba mucho, muy poca gente lo sabía, pero ya conforme pasaban los años, conforme te volvía otaku también, empezaba a leer revistas, empezaba a leer internet, empezaba a leer libros, etcétera, etcétera, te empezaba a enterar con el tiempo que muchas de las cosas que habías visto cuando eran chicos estaban animadas y producidas en Japón. Y uno de repente no sospechaba, porque ustedes saben de que el anime, por lo menos desde el contexto de estética, que uno como que lo reconoce, lo mira y uno dice, ¡ah! Eso es anime. Ahora está como impregnadísimo, ¿cachai? La gente lo reconoce solamente con ver una pura foto nomás. Dicen, ah, sí, esto es anime, esto es animación gringa, esto es animación europea, etcétera. Pero en ese tiempo, cuando todos eran monitos chinos, los famosos monitos chinos, la verdad es que la desinformación era muy grande y este podcast inicia con la película que voy a hablar el día de hoy, con este cuestionamiento muy interesante que tal vez probablemente algunas personas incluso pudieran estar esperando que lo tocáramos en algún momento, que especialmente en los años 70 y 80 está esta pregunta de ¿es esto realmente anime o no? Ah, porque claro, son producciones que tal vez nacieron con lucas norteamericanas, lucas europeas, tal vez fueron producidas por gente de Occidente, tal vez fueron dirigidas por gente de Occidente, tal vez fueron animadas en Japón y no tienen versión japonesa, que ha ocurrido también. Pero la verdad, en este caso yo quise conversar con ellos porque, bueno, uno, porque una excusa, porque una película que me gusta mucho, y dos, porque durante todo este punto que hemos llevado Otaku no Chiyoso, hemos cubierto ya hasta este punto, nos falta mucho todavía, pero hemos cubierto de manera decente e interesante como aristas o cosas que se escapan de lo que mucha gente no sabe que es parte de la historia de Estudio Ghibli. Yo también fue como que Que es como lo curioso sí. del caso. Entonces el día de hoy con todo esto es porque vamos a hablar de, usted ya lo sabe porque ya lo leyó, vamos a hablar de El Último Unicornio. Aplausos. Esta bella y muy bien recordada acá en Chile, película de 1982, producida por Rankin Bass Productions, y que sí, efectivamente, tal vez mucha gente está diciendo que chucha Hayama, que mierda estoy hablando, si es que no lo sabía, pero efectivamente esta película está producida en Estados Unidos con un equipo súper importante en Occidente, que lo vamos a estar destacando más adelante, pero que toda la animación de la película está hecha, está creada por el clásico, legendario y recordado estudio Topcraft, que nosotros los mencionamos porque ellos trabajaron con Tatsunoko Producciones y con Nue para hacer Do You Remember Love de Macross. Y que dentro de su quiebra fue recomprado por Hayao Miyazaki y amigos, la transformaron en Estudio Ghibli. Así que desde esa perspectiva la pregunta ¿es anime o no? Yo ahora tal vez sea un poco, no sé, demasiado purista. Alguna gente diría, no, no es anime porque está basado en no sé qué weá. Pero amigos, si fuera por eso, no sé, pues, podría decir que El Castillo Andante no es anime. Porque la historia no es japonesa. Ok. Yo tengo solo una pregunta. Nadie ha cuestionado eso todavía, al menos en los comentarios. Iba a hacer una pregunta técnica, pero después dije, ya es inválido porque Ghost in the Shell le hicieron una 24 frames por segundo, así que filo, y sigue siendo anime. O sea, bueno, si no nos Porque el... ponemos a hablar de lo ultra técnico, Es que uff. se supone que el anime, el no, pero es que es más que nada porque anime se llama anime. No porque sea un término japo, sino que es porque es la palabra animation, pero cortada en anime porque tiene la mitad de frames de lo normal para que sea más accesible y barato su Creo fabricación. que hay un poco como de mitología en eso, pero tiene sentido. O sea, eso es lo que yo tengo entendido de por qué terminó como esa, aparte que a los japos les gusta, les encanta hacer esas cosas con las palabras, Yo creo que va por ahí. pero sí. No, pero a mí me hacía como sentido en todo caso, porque no es realmente como una. Yo no creo que sea. No, no sé si es una película japo realmente. O sea, un término japo realmente. O sea, anime lo es. O ya está ahí. Pero en japo. Ya. Está dentro de la cultura japonesa y todo eso, Sí, pero. pero el origen de la palabra. Ah, o sea, bueno, anime Así. es de animation, como lo Por comentaste eso. tú. Entonces iba a meterme como al tema de que si tiene 12 frames por segundo es anime. Y era como, no, porque. Ghost in the Shell, por ejemplo, entonces Sí, pero no, ya filo. en el caso específico de esta película es porque fue promocionada en Occidente, tiene un elenco de voces completamente norteamericano, está hecho por un equipo clásico de productores norteamericanos, bla, bla, bla. La música está hecha por un. Dos. Do, do, Demasiado americana la música. ¿cachai? Como demasiado. Bueno, literalmente americana. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Un dad joke a esta Sí, altura. es un dad joke, brígido. Pero al final de cuentas, yo quise hablar de esta película porque es parte fundamental de la historia de Ghibli. Y la verdad es que en este podcast, obviamente, le vamos a dar todo el hincapié que podamos a Estudio Ghibli. Aparte, a mí me gusta tu criterio de cómo fue animada por Japos y tiene muchos nombres Japos en los créditos. Fin. Me parece Tiene válido. muchos nombres Sí. japoneses en los créditos, mucha gente involucrada. Sí. Y la verdad es que sí, también es porque efectivamente es una película que yo disfruto mucho y me gusta caleta, le tengo harto respeto, esa es la palabra exacta, le tengo mucho respeto. Especialmente porque, Fueron de esas películas que empecé a agarrarle cariño con el paso de los años, pero que también al mismo tiempo. Esto tiene un poquito que ver con lo que hablamos de La Sirenita, cuando hablamos de la adaptación japonesa de la Toei de La Sirenita, que son de estas películas que se meten a este saco de producciones ochenteras de cine que estaban hechas por un público infantil y tenía 5 o 6 años, y es como, ¡ay, sí, el unicornio! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Y al final termináis ultra traumado y acomplejado de por vida por culpa de esta película. Ah, ojalá haber pasado por esa experiencia. Muy ochentas, muy ochentas todo. Sí. Porque Y la. fue una experiencia más bien noventera para mí, en todo caso. ¿Tú la viste en los 90, Pau? O sea, porque la dan en la tele en los 90, pero también tiene que ver con este desfase que tenía que ver con que las películas por fin llegaran a la tele abierta. Estos como domingos familiares, esas cosas. Entonces yo la cachaba porque siempre la dan en la tele y yo nunca lograba verla. O llegaba cuando la están como terminando, o alcanzaba a ver como los primeros 2 minutos. Entonces nunca, nunca tuve la oportunidad de verla. Como que mi triste historia es que la dan como a veces como los sábados y era como tenía que ir a la escuela coreana y no podía verla. Historia de tu Esa es la infancia. realidad. Es toda la historia de mi infancia, ir a la escuela coreana y no poder hacer cosas los fines de semana, eso es todo. ¿Ves la cachada? Entonces, No puedo. eso es detalle, la cachada. Sí, caleta, ¿no? Sí, para encima antes de que tuviera mi quiebre como estoico, cuando iba como en primero medio, como que antes de eso, full magia, full unicornio, era como, para encima estaba esta otra película de la princesa Odette que se convertía como en un cine, y estaba como estas películas que salían en televisión, que era como, ¿cómo se llama? La Gruta de la Rosa, todas esas cuestiones, era todo my jam, me encantaba, sí. Pero nunca lograba verlas porque no me dejaban ver tele a las horas, o no estaba, o no sabía ver la hora, no sé. O sea que podríamos decirte que en Enséñame. este episodio es una venganza. Casi, pero una venganza angustiante. De hecho, como que le dije a mi hermano, ¿te acuerdas ahí del último unicornio? Y me dijo como, suena angustiante. ¿Pero la viste? No, solamente por el título lo sé. Y era como, oh, bueno. Sí, Eso. es que es como el último unicornio. Sí, era como, y después empezamos a hablar de estas películas como The Plague of Dogs y era como, basta, Oh, basta. no, pero es que, oye, oh, pero esa Conche película, tu es, madre, bueno, no sé, es no. que siempre se me olvida cómo se llama ese caballero, pero ese caballero también hizo Watership Down, y ambas películas También me habló son. de esa película y era como, estos conejos y no sé qué, y era como, ¿por qué hacen estas películas? Pero ambas películas son maravillosas, Pau, maravillosas, increíbles. A mí, The Plague Dog Sí, no tengo. es increíble, loco, pero eso ya es animación gringa, todo recta, Pau, y no, nada que hacer. Ahí tengo que mejorar mi corazón para esas películas. Sí, no, no, no, esa, no, no, no, Sí. bueno, específicamente Blade Dogs se ve una película así, pero, y Sí. tiene, bueno, no, esto no es gringo nochoso, pero Sí, pero nunca vamos a hablar de ello en profundidad, así que no importa. el final de esa película es uno de mis finales favoritos de todos los tiempos, no solo animación, como de película en general, de historia, es mi final así favorito, tal el top 10, fácil, así que una Ya. película maravillosa, pero No, sí, sí. él me lo contó y era como pues, en mi corazón, se rompe. Pero eso es parte como de todas estas experiencias traumáticas de esa época, que ahora es como que sale, ¿tú cachai? Pues sale ese personaje de los Simpsons diciendo, ¿por cómo no piensan en los niños? Y ya como que ya no se atreven mucho a hacer ese tipo de películas actualmente, vamos. Que no mucho, no se atreven. Y ojo, ojo, que yo sé que hay películas que son lacrimógenas, hace un par de años salió Coco, y todo lo que ustedes quieran, que son películas que llegan al corazón y todo lo que quieran, pero este es como otro nivel de Pero trauma, este es como un trauma sí, como violento. no hay cómo te Coco es bella. Coco es bella, dejémoslo en eso. Que la edición, de que la edición que hicimos acá porque la pausa spoileó la película pase piola. perdón. Ajá. Pero son otros tipos de traumas, son este tipo de trauma violento, de escenas que son como, no, ¿por qué? No como este tipo de lloriqueo que es como más sentimental, que te hace recordar a cosas más personales, no, esta weá es como en tu cara, pendejo culiao. Ja, ja, ja. Así es el mundo, así Ah. es una metáfora de la realidad. Una vez creo que lo comenté en este podcast, pero el buen Don Bluth, el hermoso director Sí. Don Bluth, dijo alguna vez que los cabros chicos, los niños, podían pasar por cualquier calamidad y por cualquier momento horrible mientras el final de la película fuera feliz. Ya, no puedo decir nada. Así que era una época diferente, la verdad. Y la verdad es que Sí. en esta época estaba esta película porque yo la verdad, yo creo que la debe haber visto, bueno, no en los 80 porque era demasiado chico, pero la vi, la he visto como 92, 3 tal vez, maybe. Y a casa me sale todo lo... Tienen que entender de que yo tenía 7, 8 años, era un pendejo. Un caro chico, pero aquí se me sale todo lo boomer criado en los 80 y todo. Pero obviamente, la primera vez que la vi cuando tenía como 7 años fue así como: oh no, no me puede gustar esta película porque sale un unicornio y los unicornios son para niñas y yo soy un niño y me gusta el rock and roll. Ya. Entonces era Okay. como: ok, y la verdad es que no la pescaba mucho. Se veía que eran como ese tipo de cosas que eran como para niñas, según mi mentalidad de 8 años. Entonces, como que Ya. no sé, Yeah. no la pesqué al principio, pero con el paso de años, no tantos años después, porque fue como un aprendizaje también gracias a mi mundo otaku. Y bueno, Que eso te iba a preguntar, ¿cuándo cambió eso? ¿Con qué cambió eso? creo que la volví a ver como el 2000, 2001. No, me refiero de esto es para niñas, esto es para niños. ¿Con qué cambio? ¿Con un Bueno, siglo? afortunadamente, pues, no fue mucho antes. La verdad es que a ver, voy a ser sincero. Es una historia como bien rara, honestamente, porque, bueno, no los quiero aburrir con mi vida personal, pero yo cuando era chico, a mí igual yo veía Candy Candy, por ejemplo, veía Ángel, la niña de las flores, veía como todas esas cosas y a mí me gustaban. Yo las comentaba en el colegio y me daba lo mismo que se burlaran de mí, así era como... Bueno, esas pa' niñas, y yo decía, pero si es bacán, bueno, no sé, lo paso bien. Igual también tenía compañeros que les gustaban y todo, pero eran como historias protagonizadas por mujeres y eran con colorcito y la cuestión, pero era como que siempre me gustó, siempre, y nunca tuve problemas con eso. Pero como que creo que tenía que ver como con el contexto del unicornio Perseo. Bueno. De hecho, Ah, ya. Yeah. voy a asimilarlo de una manera como muy histórica. Cuando yo vi esa película, estaba demasiado de moda como la primera generación de My Little Pony. Ya. Yeah. Entonces como que lo asimilaba demasiado un mundo femenino, como demasiado. Pero una tontera de cabro chico, vos tú cachai, pues, Pau. Sí. Pero en realidad yo, como ustedes me conocen, la gente que ha escuchado el pod hasta este punto, yo en realidad nunca tuve problemas con eso. Pero efectivamente, si no sé, vos tenías 10 años y decía que me gustaba el último unicornio, iba a venir un maricón culiao y la cuestión. Pero la verdad me daba lo mismo en ese contexto, porque la verdad yo no la valoré siendo chico. Porque además de esta tontera de que decía, ah, soy unicornio, una película para niñas de 3 años. También, igual es una película bien especial. Tenéis que, como que, no sé si podría ser que para cualquier caro chico. Es que yo creo que tiene que tener como algún tipo de concepción de mundo también para entenderla. Porque desde el punto de vista, si lo comparo particularmente si un cabro chico ahora, el ritmo yo creo que se no lo va a agarrar. Yo encuentro muy difícil que lo agarre, Claro, es media siento. lenta. Para más encima Sí, po. tiene este, bueno, como está literalmente tirada de una novela, que lo voy a comentar más adelante en lo técnico, como que no hicieron este como corte de decir, no, son caros chicos, así que vamos los diálogos más sencillos. No, como que se cacha al tiro que son exactamente los mismos Bueno, diálogos tiene del una libro. simbología cuántica. Sí, Tienen como... simbologías cuánticas. Tienen un guión medio teatral la película, entonces tampoco... Es un poco... Puede ser impenetrable para cierto público en esa época. En esa época cuando teníais 5 No, años. y tiene unas referencias a arte medieval súper bacanes también. Tiene unas cuestiones que tienen que ver que hay que saber un poco de mitología para que hagan sentido. Entonces, como que lo encuentro, como que creo que un niño para entenderla tendría que tener como cierta introducción a este mundo, o al menos el concepto de este mundo como fantástico medieval, creo Porque por lo menos cuando yo era chico, yo. era igual, era más o menos común conocer cuentos clásicos del siglo XIX, La Sirenita, por ejemplo, todas esas cosas de los hermanos Sí, pues. Grimm, todas esas cosas que, bueno, en este contexto no lo meten al saco, pero al mismo tiempo no es, porque este es una novela de 1960 y tanto, así que no es un clásico de hace 100 años atrás, no, es algo más o menos contemporáneo. De hecho, el autor está vivo todavía. Pero la verdad es que, claro, tiene como todo ese contexto que uno podría imaginar que tal vez como de esa escuela. Y yo actualmente, yo no sé cuál es la relación de los niños actualmente con ese tipo de literatura. Entonces no sé cómo, si es que hay alguien, Porque puede pasar. Que no, de hecho, creo que ha pasado alguna vez. No sé si fue Bob Robot o alguien que nos escucha, que le mandamos saludo igual, que decía que había visto una de las cosas que habíamos comentado en nuestra conversación con su niño, con su hijo. Sí, Si hay alguien que nos está escuchando, que tiene como un niño, tiene un hijo, una hija, y quiere ver la película con ellos, yo la verdad en este momento me declaro como un poco ignorante como el trato de ese tipo de cosas, pero la verdad creo que sí, una película que todavía se puede vacilar siendo muy niño. es que además la animación es tan bonita Sí. y el unicornio es precioso, en fin. Sí, bueno, ahí lo va a estar comentando, pero bueno, yo Sí. la verdad, bueno, al final hice toda esta introducción personal antes de dártela a ti, pido disculpas, pero claro, yo la vi siendo niño, no la valoré por estupideces, mezclado también porque la encontré un poco, tal vez la palabra exacta sea como críptica para la edad que tenía yo, como que Uy, sí. fue como Sí. extraña y después la volví a ver, mira, yo tuve tres procesos de los 90, primero la vi siendo ultra chico, no entendí ni mierda, la encontré fome. Además de el prejuicio contra los callos, porque de verdad, sorry que lo diga, pero en esa época como que lo relacionaba con My Little Pony, man. Sorry. Y no sé, en fin. Después la volví a ver en TVN años después y tuve un momento así como muy que lo voy a comentar a futuro. Y después ya la vi cuando ya estaba ultra otaku, que ya tenía otro contexto, ya era adolescente, tenía una mentalidad más abierta, también había visto un montón de caca anime que me había transformado un poco, me había hecho pensar y ese tipo de cosas, y ahí como que realmente, realmente ese fue el momento en donde dije, no, sí, la película es re buena. O sea, yo este momento yo no lo sabía, como que de hecho hace un tiempo en uno de los viajes conocí a una persona que era así como fanática, muy fanática, había ido a eventos en Estados Unidos, que había conocido al autor, le había firmado un póster y todo, hizo hasta cosplay, y como que ese fue como mi acercamiento más reciente a la película, pero más allá era como no cachar nada. Eso fue todo lo que puedo decir. No, eso tiene un contexto histórico de por qué probablemente tu amiga fue a verlo. Ahí lo voy a comentar, de hecho. Pero sí. Y entonces tú la viste ahora recién para el podcast para ya cachar exactamente Sí, cómo. po. De hecho es de esas películas que también está como en la lista de la revancha, como les decía, de todas esas cosas que no pude ver por a veces motivos control parental. Entonces, se me había olvidado que era de esas cosas a ver. Y la verdad es que hace un tiempo creo que la había intentado ver por esta persona, pero no aguanté, creo que los primeros 10 minutos, no particularmente porque fuera lenta, sino porque me angustió al toque. Era como una crónica de una muerte anunciada, era como, bueno, todo va a salir mal, todo va a ser como el pico, y era como ansiedad, y era como, no Sí, puedo ver esto ahora. la verdad Sí, son esas me pilló volando películas, bajo, me encima. son de esas películas que uno como que empieza a mirar y empieza a decir, ay, no, se van a morir todo y va a quedar la cagada y voy a estar llorando mares por 2 semanas y la weá. Es que además tiene como un cambio visual como súper grande, una cuestión súper como vaticínica al principio. Y después cuando continúa la trama, como que visualmente como que se siente como una pérdida de una riqueza inicial que había. Entonces a mí esas cuestiones como que, y de hecho fue más reciente cuando la de ver, entonces ahora que tengo como, me afectan más esas cosas porque las analizo mucho más, era como, no, conche tu madre, todo es como el pico, no, por favor, no, No, así como que, ah. sí, te entiendo. Yo igual conozco gente que no la quiere ver porque piensan que es como un dramón épico así asqueroso. Es como, creo que lo comenté alguna vez también acá en el podcast con un buen amigo, el chino, el Carls, que le mando un saludo, que es como un ejemplo para que cachai, porque la película se llama El Último Unicornio, ¿cachai? Entonces, es como que al tiro te decís, y doy este ejemplo porque una vez con el chino le pregunté si había visto Todos los perros se van al cielo de Don Bluth, y el huevón me dijo, culiao, la película se llama Todos los perros están al cielo, ¿tú crees que yo soy huevón? También una película que no he visto, como que me da como demás. Era como el fail, las historias como del ratoncito, lo del dinosaurio, todas esas películas eran todo terrible, era como un weón, puro sufrimiento, era como weón, la hojita y el agua, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Los 80, pavo. Así que me salté todos esos traumas. De hecho, de repente iba a casas de gente y nos quedamos como hasta tarde. Y digo, ahora vamos a ver todos los perritos en el cielo 17. Y era como, ¿por qué la gente ve estas cosas? ¿Por qué tantas películas de Mira, esto? mira, lo diste como ejemplo, pero me da risa porque, bueno, no existe todos los perros en el cielo 17, pero, The Land Before Time, que es pie pequeño, tiene 15 películas. Saludos. Esto en serio, tiene 15 películas. Yo pensé que era como máximo como hasta el 8, No, así. tiene 15, pie pequeño, 15, creo que salió hace como 3 años atrás. La última. Pie pequeño, 15. En eso estaba Tom Blood. No, esas películas no tienen nada que ver con Don Bluth. Ah, ya. Él hizo la primera y Como se que gustó. estoy asociando lo trágico con Don Blood. Mucha gente Don Blood. lo hace. Que bueno, para la gente que no lo sabe, Don Bluth hizo El secreto de Jim, Todos los perritos salen al cielo, Un cuento americano, etcétera. Hizo Titanae, Anastasia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Al final, toda esta conversación que estamos diciendo es porque El último unicornio es parte de esta selecta galería de, no sé, como traumas ansiedad ochenteros. infantil. Es como cuando veis The Never End Story, así, The Never End Story. Te estáis Ay, feliz, no, también. Creo que estáis. mi única experiencia positiva con The Never Ending Story fue el libro. Solo el libro, Yo lo nada tengo, de más. hecho. Yo lo leí hace muchos Sí, yo años también. y una Sí. wea, nada que ver. Nada que ver, así que. Es Pero. increíble eso. Sí, no, y no une una adaptación acá al cine de una novela, así que también tiene un poquito que ver. Pero eso, así que yo creo que esa fue tu experiencia, nomás que la viste ahora para el podcast y wow. Es cuática, muy muy bella. Y creo que ahora de adulta, como me ha pasado con muchas otras películas, como la simbología como que pesa mucho más, hay algunas cosas que están como que se repiten caleta como tema, que se presentan de alguna forma. Yo creo que en el libro quizás se vea de más, pero, o sea, no de más, se vea más. Y la verdad es que no me puedo explayar mucho ahora, pero sí, es muy alegórica, la verdad. Igual creo que es intensa, a pesar de que hay como que tal vez no fue como esa ni la intensidad que te esperáis después, pero es una película intensa siendo muy joven, creo yo, que como que te llega demasiado en varios sentidos. Que yo no sé si cuando chica hubiese, yo creo que cuando chica si hubiese tenido como el VHS y hubiese adelantado muchas partes, Sí, solo para ver ciertas cosas, sí. porque honestamente, bueno, yo mis compañeras y mis amigas, cuando tenían la misma edad que yo, cuando la vieron, en general su comentario es como: ¡Ay, sí, el unicornio es tan lindo! Eso es como toda la opinión de la película. Es que, bueno, hay todo un tema con eso, yo creo que es hasta estratégico, pero en Eso, vamos a lo técnico, vamos. Cuando hice toda esta introducción frente al tema de qué es anime y qué no es anime para mucha gente, obviamente va de la mano con las cosas que uno veía que no tenía idea que están animadas en Japón. Y la verdad es que esta película no solamente tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver con la gente involucrada, porque efectivamente pasó con otras producciones que tienen que ver con El último unicornio. Y es que esta película, que salió en 1982, está basada en una novela que fue escrita en 1968 y está escrita por Peter S. Beagle. Así se llama el autor de la novela, que es una historia muy querida para la gente que le gusta los cuentos, estos medio fairy tale, que pareciera que fuera de una escuela del siglo XIX, pero en realidad son actuales, y que tuvo mucho, mucho cariño, que fue un largo desafío querer adaptarla en una película por muchos años. De hecho, originalmente habían planes de hacerla live action, después cacharon de que era mucha plata, después animada por muchos estudios, a veces tal vez alguna vez quisieron que podría haber sido Disney quien la hiciera, pero al final de cuentas terminó siendo producida por Rankin Bass Productions. Y quiero hacer un poquito como contexto. Pau, ¿quieres preguntarme algo? Sí, de oro. Lo que pasa es que esto es una aparición y fue random, pero justo antes de Navidad salió esta documental de Movies That Made Us Holiday Edition, que eran películas que tenían que ver con Navidad. Entonces salieron dos, una era de Nightmare Before Christmas y la otra era Elf, que filo con Will Ferrell en este podcast, pero hablan de que la inspiración principal para, o sea, inicial para hacer Elf, si es que no han visto el documental, es una película de Navidad de Rankin and Bass. Mira, ¿qué? Sorry, eso como que me dejó como, ¿what? Sí, lo que y pasa una película no... stop motion super kawaii, en todo caso. Eso mismo, exactamente. Lo que pasa es que Raikin Bass tiene, mira, en realidad los locos, porque son dos personas, este es un estudio de producción que está hecho por Arthur Rankin Jr. y Jules Bass, que bueno, ahí se unen los no, dos apellidos para hacer el nombre del estudio, y tienen una galería de producciones tremendamente gigante, tienen más de 1000 producciones. Más de 1000 producciones. ¿Qué? Lo cual de ellos... ¿Por qué solamente la segunda vez que lo escucho en mi vida? Es que esto es lo curioso, que Arthur Rankin y Jules Bass vienen de la escuela del stop motion. Ellos eran titiriteros incluso en un principio. Y muchas de las cosas que son conocidos en Estados Unidos de su trabajo, sí los daban acá, pero los daban así como de maneras muy piola, un domingo en la mañana, en TVN o en Canal 13, que son como todas estas cosas como de stop motion, que las daban en Navidad, o que las daban en fechas especiales, claro, como algo así, como un buen ejemplo. Pero la verdad es que obviamente, yo sé que hay gente que tal vez lo está esperando, porque vamos a hablar de Rankin Bass el día de hoy, es que por lejos, las dos grandes producciones de Rankin Bass que son conocidas acá, en Chilito, y que tienen mucho que ver con esta experiencia de qué es anime y qué no, es que Rankin Bass son los creadores de los Thundercats y los Silverhawks. ¿En serio? Yes. Mi mente estaba pensando así como Thomas y sus amigos. Es que lo que pasa es que efectivamente ellos tienen una galería demasiado ridículamente diferente de cosas. Tienen películas para muy niños, muy muy niños, para prepuber, como cosas que podrían dar así como en Discovery Kids, básicamente, hasta cosas un poco más para adultos, pero siempre arraigado en el tema de la animación, más que nada, pero ellos siempre se destacaron en lo que es stop motion. Ahí si quieren se pueden entretener en Wikipedia y leer la cantidad ridícula de weas que han hecho, que yo debo confesar con cierta vergüenza que yo desconozco de gran parte de ellas. Yo le quiero meter un ojo, permiso, voy a tener mi momento Google. Dale nomás, po. Estaba buscando la novela del último unicornio. Y es más de un libro. Tiene una secuela. Bueno, no, perdón. The Lost Journey. No, o sea, no se llama secuela, es otra palabra. Un coda, perdón, aquí me pongo finito. Coda. Sí, es un agregado a la historia. Que lo escribieron años después, creo que es post 2000. Yo creo que tiene el mismo, como que hace mucha alusión a la tapa al menos, hace mucha alusión a la película estéticamente. Es que la película hizo muy popular el libro también, ya era popular el libro, muy popular, pero la película como que lo extendió ya al infinito en Estados Unidos. Ahí tiene una de las primeras producciones del Hobbit. Sí, yo de hecho se lo voy a conversar hoy día, pa. Tienen demasiadas películas de Navidad, ¿por qué? Sí, no, sí, tiene una galería eterna, Pau. Eterna, y para la gente que quiera entretenerse, si encontraron bacán esta película, quieren cachar más de Stone Cards. Hay unas weas que parecen cine B, son maravillosas, que esa de King Kong Escapes, Chef Kiss, es demasiado bacán. Sí. De King and I también tiene una. Sí, esa es, mira, de King and I es la última película de Rankin Bass, porque ahí ya se cerró el estudio. Ay, no, voy a verla ahora. Yo de hecho pensaba que era como. Ay, es que pasa que era de estas películas que cuando iba al Blockbuster y estaba como esta edición como películas infantiles, era como el bootleg Disney, así se sentía, pero bueno, en fin. Bueno, es que depende del ojo de la gente, hay gente que considera que cualquier cosa que no sea Disney es bootleg Disney, pau, así que es como, pero... Cáchate esta cuestión, de Bushido Blade. Sí, insisto, han hecho 1000 cosas y se pueden entretener porque de verdad que la lista es eterna, pero acá obviamente los Thundercats y los Silverhawks fueron súper populares, especialmente los Thundercats son amados hasta el día de hoy por una generación, creo que un poco anterior a la mía. Yo la verdad me gustaban los Thundercats y todo, pero nunca rayé la papa así al máximo, como a diferencia de algunos amigos que sí era como, bueno, los Thundercats son lo máximo. Yo como que la verdad lo encontraba interesante. Bueno, el opening es una leyenda clásica de hasta alto de la vida, así que lo entiendo. Pero la cosa es que eso, Rankin Bass, bueno, millones de cosas que hicieron entre los años 60 hasta los años 90, hasta finales de los años 90. Hoy tienen muchas colaboraciones con estudios No solamente esta, hay varias. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es la etapa de donde viene todo este cuestionamiento de si hay algo de anime o no, porque como los japoneses la mano de obra barata en esa época, nos mandaron a hacer todo, pues. Entonces esa es la clásica época donde compañías norteamericanas, compañías europeas contrataban a estudios japoneses para que le hicieran sus producciones porque salía infinitamente más barato que hacerlo en Estados Unidos o en su país de origen. Entonces por eso es que existen todas estas producciones que, insisto, incluso varias de estas ni siquiera tienen versiones japonesas. Yo voy a suponer que El Último Unicornio no tiene que tener, yo creo que sí, pero hay varias cosas hechas por estudios japoneses que fueron solamente para el mercado norteamericano y que no, ni siquiera están dobladas, porque esa es la palabra exacta en este caso, ni siquiera están dobladas en japonés, a pesar de que están hechas en Japón. Curioso. Entonces. Me entró la curiosidad, Last Unicorn Japan. De hecho, hay como preguntas, como, ¿Is the Last Unicorn anime? ¿Is the Last Unicorn Ghibli Studio? Sí, insisto, sí, era parte de la temática de este podcast y yo lo encuentro válido, Mira, hay un thread en Reddit sobre Japanese version of The Last Unicorn. verdad. Dale. Pucha, no tengo cuenta en Reddit. Pero la cosa es que, claro, efectivamente tiene que existir la versión japonesa porque esta es una película, esto es un largometraje, así que yo creo que sí, además que hay harta plata ahí involucrada. Sí, Así que yo creo yo que creo que sí. debe haber, sí, también. Bueno, lo que quiero comentar todo con todo esto es que, claro, Raikou Bass es conocido porque trabajaron con toda esta gente japonesa, que no solamente lo hicieron con Topcraft, sino que además lo hicieron con otros estudios. Pero el día de hoy, obviamente, nos une el contexto de Topcraft, porque, bueno, nosotros lo comentamos en el podcast de Macross Do You Remember Love, que es este estudio de animación que nació a principios de los años 70, bueno, mentira, finales de los años 60, y que mucha gente lo recuerda a nivel histórico del anime porque está involucrado gente que después estaría en Estudio Ghibli. De hecho, Topcraft es Estudio Ghibli. Quiero hacer un poquito así de historia bien, bien rápida. Después de todas las cosas que hicieron de entre los años 60 a los 80, que gran parte de ellas son producciones para afuera, a pesar de que también tienen cosas japonesas, pero la gran mayoría de ellas son para afuera, y casi todas las cosas para Japón son series de televisión, no películas. Cuando ellos hicieron Nausicaä, porque Nausicaä es de Topcraft, o sea, si somos así como puristas, Estrictos. estrictos, es una película de Topcraft, no una película a nombre de Studio Ghibli. Pero la cosa es que durante la producción de Nausicaä, cuando la terminaron, la película fue tan estúpidamente ambiciosa que Topcraft quebró. Y Miyazaki y Takahata y todos esos amigos, cachando el increíble trabajo que hicieron, le pusieron toda la fe encima con todas las lucas que tenían ellos de su propio bolsillo, y ellos compraron el estudio y lo renombraron a Ghibli. Así que Estudio Ghibli es un renombre de Topcraft. Claro, se podría decir que al final del día, efectivamente, la gente dice que Nausicaä es la primera película de Ghibli, está bien en realidad, pero el legado de toda esa gente viene de mucho antes. Que lo hemos comentado, también lo comentaba en Lupin Tercero. Sí. Pero claro, efectivamente, Topcraft es Estudio Ghibli, los renombraron. No fue como que el estudio murió y después hicieron otro. No, no, no. Legalmente es un renombre, del nombre de fantasía de la compañía. Mi mente está con el como el meme con los cálculos, pero ¿por qué? Pero filo. Y bueno, ahí, bueno, es que también ahí Miyazaki le puso Ghibli, él mismo, así que. Pero bueno, la cosa es que Topcraft venía de los años 60 y ahí hicieron un montón de cosas para los gringos. Entre ellas, por ejemplo, quiero destacar que la primera obra que hicieron junto con Rankin Bass es la serie animada de los Jackson 5, por hermanos. Sí, yo me acuerdo haber visto unas cosas y es como ver la serie animada de los Beatles, así es como, weón. Qué bacán, lo encontré demasiado bacán. O sea que Michael Jackson tiene su versión anime, no esperaba menos de eso. Podríamos decir que sí, podríamos decir Sí. que sí. Bueno, ellos tuvieron la primera obra entre esta colaboración de estos estudios con la serie animada de los Jackson 5. Pero la de los Jackson 5 igual está animada por varios estudios, pero entre ellos está Topcraft. Y la primera cosa que hicieron completamente Topcraft para ello es un especial de Navidad que se llama This Was the Night Before Christmas, que salió en 1974. Ya. Ahora, lo que voy con todo este tema histórico, y que esto es súper importante, es que el verdadero motivo de por qué existe El Último Unicornio fue por la excelente relación que Rankin Bass firmó con Topcraft, porque ellos hicieron las películas animadas de Hobbit y El Retorno del Rey, del Señor de los Anillos. Porque si hay alguien que no lo sabe todavía, efectivamente hay películas animadas del Señor de los Anillos, mucho antes de la live action. Sí. Que hay gente que tiene confusión, que mucha gente cree erróneamente, y bueno, está bien que estas películas son de Ralph Bakshi, porque Ralph Bakshi hizo... Perdón, Ralph Bakshi, lo cierto, la pronunciación de Lazo, nuevamente no tan conocioso, él hizo la película animada del Señor de los Anillos, po, ¿cachai? Él la hizo, The Lord of the Rings, la animada, es de Ralph Bakshi, pero El Hobbit y El Retorno del Rey no, es de él, es de Topcraft con Rankin Bass, que son repiola, weón. Ralph Bakshi es la zorra, pero El Retorno del Rey particularmente me gusta caleta, porque la encuentro una película más drogadicta que la chucha, weón. Como que artísticamente es demasiado volada de pasta, weón. Y es buena, las dos son buenas. Si es que había gente que no está escuchando que no sabía, sí, ahí está todo, hay toda esa trilogía animada de Señor de los Anillos que puede ver y pasarlo bien. Ahora era como, podemos encontrar excusas baratas para hablar de eso. Sí, podemos excusas baratas un día para hablar de las películas del Señor de los Anillos. Pero bueno, la cosa es que particularmente El Retorno del Rey y El Hobbit les fue piola. Bueno, especialmente porque El Señor de los Anillos, ustedes saben, un branding que no requiere presentación alguna. Es que por cómo has estado hablando del tema del libro versus película del último unicornio, me genera mucha curiosidad, porque particularmente, esto no es el podcast sobre el COVID, pero era como ese tipo como de fidelidad literaria, no está en las películas, obviamente en las recientes, entonces ahora tengo mucha curiosidad porque hay muchas cosas que extrañé del primer libro, así que para mí eso habla muy bien de Rankin Bass, eso. Sí, de hecho, estas películas tuvieron cierto legado para las películas live action de Señor de los Anillos. Peter Jackson sí las había visto y le gustaba. Así que igual también tiene algunas cosas. Pero bueno, al final toda esta introducción es para decirte que Rankin Bass y Topcraft tenían toda esta onda de mucho antes de que saliera El Último Unicornio. Y la verdad es que había sido una relación tan buena, especialmente por los resultados, porque bueno, Japón, y especialmente estaba hablando de gente involucrada en lo que después sería Studio Ghibli, y ustedes imaginarán de que el trabajo en general era bastante bueno. Así que los locos de al final se bajaron los pantalones y dijeron, ay, qué bueno, con lo bien que nos fue con Studio, perdón, con lo bien que nos fue con El Señor de los Anillos, con todo esto que hicimos, ahora vamos a hacer la más grande superproducción animada que ha hecho Rankin Bass en nuestras vidas, y gastaron más de 6, creo que no, mentira, como unos 3 millones de dólares para hacer esta película en 1982, que si tú lo piensas de cierta manera, es una superproducción. Es harta plata en esa época, si lo pensáis. Pero ni siquiera tiene que ver tanto con la plata, sino con la gente involucrada. Porque no sé si cuando la viste empezaste a cachar un poco de eso, cuando salían los créditos. Se supone que iba a googlear algunos nombres, pero un par de nombres se me hicieron conocidos. Pero no lo vi. Sí, tranquila. Bueno, vamos a comentar a la gente que trabajó en la película, pues. Bueno, este es como el tema de cuando cae encima si una cosa de anime o no, porque esta película, claro, está animada en Topcraft, pero está dirigida por Arthur Rankin y Jules Bass, que son los de Rankin Bass, que siempre me ha parecido como interesante ese contexto de cómo habrá sido dirigir una película siendo occidentales para los japoneses, porque por lo que yo sé, puedo estar equivocado en este caso, pero como viajar y tener como relación personal de decir, no, voy a quedarme en Japón y voy a trabajar con el estudio de Vimo, no era común en esa época, no era común. A mí me da... ¿Hicieron eso? Es que tengo entendido de que este tipo de películas, Pau, son como que básicamente los güeyes mandaban faxes así. Es como... manden los scripts, manden los storyboards y yo lo apruebo, o digo, ponía a hacer esto y lo otro, y después los mandan de vuelta, porque les quiero recordar. Luego me imagino poner un cel por un fax, es como, ya, vamos a mandarle el cel, esto va a ser una pregunta, conche tu madre. porque les quiero recordar que estaban en la burbuja económica japonesa, entonces mandarse el pique a Japón era carísimo, no importa quién fuera ahí. Entonces yo particularmente no sé si estos locos se mandaron el pique a Japón. Yo, conociendo cómo era el proceso de animación en ese momento, yo creo que debe haber sido así, Pau. Yo creo que se telefoneaban. No sé cómo lo hacían, pero yo desconozco si estos dos locos fueron a Japón. Yo no lo creo. No sé, yo aquí me declaro ignorante. Voy a investigar al respecto, me llama mucho la atención, pero efectivamente ellos son los dos directores de la película. Pero aquí obviamente entra Topcraft, que es demasiado importante, porque ellos la animaron completamente al 100%. No hay mano norteamericana en el dibujo, a pesar de que el diseño de personaje sí fue hecho por alguien gringo, pero en el caso particular de la animación, sí. Sí, es totalmente japo. Y aquí hay dos nombres que para mí son demasiado importantes. Uno es el productor de la película y el que dijo, sí, hagámosla con estos gringos, que es Toru Hara, un clásico de Estudio Ghibli, para la gente que le gusta el estudio, porque es un nombre súper reconocible. De hecho, es como el segundo nombre después de Suzuki. ¿Por qué? Porque es el productor de Kiki, es el productor de Totoro, es el productor de La Tumba de la Luciérnaga, es el productor de Omoi de Poroporo, etcétera, etcétera. O sea, un compadre que algo cache. Algo. Algo. Y el director de animación, que es alguien que siempre me gusta destacar acá, no tan conocido, porque es el que le da la mano al tema real de lo que uno ve en pantalla, está dirigido por Katsushika Yamada. El señor Yamada es conocido básicamente por Mospeada. Ay, qué pagamos peda. Genesis Climber Mospeada fue dirigida por él y él fue una persona muy importante en la creación de la serie Mospeada, este clásico que, por si usted no lo sabe, es parte de estas tres series que forman Robotech. Un clásico, hasta la Pau le gusta Mospeada, así que bacán. Me encanta Mospeada. Y que quería destacar algo curioso, tal vez la Pau no sepa de esto porque es como demasiado antiguo, pero esto me hizo demasiado clic cuando me enteré que Katsushika Yamada fue director de animación de Piratas del Agua Negra. Y Pero no lo ubico, cuando sí. me enteré de eso me hizo ultra clic, porque mucho del estilo de animación del último unicornio se parece caleta a Piratas del Agua Negra. Que bueno, para la gente que no lo sabe, Piratas del Agua Negra fue una serie que hicieron para Cartoon Network. ¿Qué? La hicieron el año 93, si mal no recuerdo. La daban en Cartoon Network, en latino. Yo la veía. A mí me encantaba, Pau. Me encantaba. La ¿De qué? encontraba. ¿Y se trata de piratas o Son de así? piratas en un mundo fantástico donde el planeta donde viven está siendo devorado por el mar, que el mar tiene vida y el mar es negro. ¡Oh, qué cuáticos! Definitivamente algo que no hubiese visto cuando chica, ansiedad. Una gran serie que lamentablemente la cancelaron por bajo. Mira, la cancelaron uno por bajo rating y dos porque Ted Turner, que es el dueño de la Turner, por ende el dueño de Cartoon Network, canceló todas esas producciones en esa época porque decían de que todas eran demasiado violentas. Por ejemplo, en esa misma época Cartoon Network estaba haciendo los Swatcats y él también la canceló por el mismo motivo. Bueno, la cosa es que Piratas del Agua Negra, el director de animación, el que hizo los diseños de personajes, la cuestión es el mismo compadre del último unicornio. Y si hay gente que se acuerda de eso, le va a hacer mucho clic. Acuérdense de mí, weón. Ahora necesito googlear esto, Bueno. espera. A mí me encantaba, Paul. Yo amaba Piratas del Agua Negra. Jugué juegos sobre Y hasta Nintendo, ahora nunca veía. lo había escuchado. De hecho, y es piratas. un clásico escolar, Paul. Un clásico escolar. ¿Por qué? Porque la protagonista femenina de Piratas del Agua Negra se llamaba Tula. Gracias. Te odio, pero me lo puedo hacer mal al respecto. Nada al Hoy respecto. se me es muy familiar el diseño de personaje, especialmente ese pájaro como con orejas. Hoy se me hace muy, muy, muy, muy familiar. En ¿Qué un momento, tal vez onda? alguna vez visto un par de episodios, no te acordás y eres muy chica. Probablemente, pero sí, es súper familiar. Sí, bueno, este compadre que fue el director de animación y le puso todo el talento a la película, que bueno, quiero decir desde ya que los fondos de la película son hermosos, weón. Es que tienen una referencia a los tapices medievales, así que es demasiado, demasiado notorio en la intro. Es como, bueno, esto está, es el tapiz medieval, fin, fin. Sí, obviamente está muy inspirado en arte Sí. europeo. La película irradia una paleta de colores súper hermosa. Me encanta el diseño de personaje. Es como esta mezcla de lo mejor de Estados Unidos con Japón, especialmente porque en realidad como que el único detalle que te hace decir, ya, sí, esta película es japonesa, son los ojos del unicornio. Pero solamente el unicornio los tiene, consta. Sí, son demasiado de shoujo manga, así. No, y después, más yo manga a lo Sí. mejor era como. Sí. Pero tiene como estas pestañas, así como de manga shoujo de los 70, así, con estos ojos cristalinos, con Sí. estrellas, así. Ahí caché el tiro de que la película esa de Japo. No. Yo debo aceptar que cuando veí los ojos, digo, Ya, sí, es verdad, es japo esta weá. O sea, después de saberlo, pero antes de eso era como una de estas películas por ahí, antes de que Disney se convirtiera en una dictadura de la Es que es imaginación. demasiado kawaii para América. ¡Tú kawaii for America! Entonces, por eso. Sí, bueno, eso. Esa es la gente de Topgraph involucrada, que es demasiado importante. Pero obviamente los gringos no se quedan atrás. Tienen demasiada importancia en la película. Que tiene, por ejemplo, que ver con el tema de la música. Que aquí hay. Aquí hay. ¿Sabes qué? Bueno, si hay gente que no la ha visto y está escuchando por conocer la película, una de las cosas más recordadas, especialmente en Estados Unidos, porque bueno, no es que el doblaje latino haya sido malo, ni mucho menos, pero la gente involucrada en la versión norteamericana original de la película era tan importante que se vendió el soundtrack en vinilo y en CD y en cassette, y fue un soundtrack recordado hasta el día de hoy. De hecho, si usted se mete a YouTube, van a encontrar mucha gente haciendo covers de canciones de la película, porque es un soundtrack bien interesante, bien particular. Es que además, ¿quién lo toca? ¿Quién lo canta? Claro, que bueno, aquí hay dos nombres demasiado importantes. Primero está compuesto, más que nada el tema instrumental y el tema como orquestal, por Jimmy Webb, que Jimmy Webb es un clásico de clásico, ha hecho una cantidad de canciones, de singles, de hits, o sea, de hits de radio norteamericano, súper recordado. Debo aceptar que él es mucho más recordado en Estados Unidos que acá, pero el compadre es muy, muy famoso. Creo que como, podría decir que como los dos nombres que más me impactan a mí, que bueno, él trabajó con The Five Dimension y con Nat Garfunkel, que son como ya dos super leyendas de la música en Estados Unidos. Y bueno, el bueno ha ganado, bueno, una cantidad de Grammys, bueno. Compadre, que algo cacha. Pero aquí lo que la Pau probablemente está haciendo resaltar, y que efectivamente mucha gente se acuerda, es que la música está interpretada por el clásico y ultra reconocida banda de rock norteamericana, América. Eso fue blow mind en su cuando lo vio los créditos, fue como qué, pero ¿por qué? Yo cuando la vi en latino, ¿sabes qué? Mira, tengo que hacer una confesión. La última vez que yo la vi en latino debe haber sido, fue en 95. Así ¿Ya? que ustedes tienen, yo creo que en este momento ni siquiera me acuerdo con exactitud si las canciones estaban dobladas o no. Puede que sí. Puede que sí, pero ha pasado tantos años que no me acuerdo de nada. De verdad, de nada. Hay que googlear esto. Porque seguro que mucha Hay gente no que está googlear. escuchando, tiene que tener el recuerdo de la película latina, pues si la tienen acá en la tele, así que sí, puede ser. La verdad no me acuerdo, pero bueno, por si usted no lo sabe, América, gran y clásica banda de soft rock, yo siempre lo menciono como soft rock, que los güeyes siempre, por todas las canciones que les cacho de ellos, se cacha que los 60 fueron más hippies que la chucha. Y que son conocidos mundialmente por el clásico de clásico, A Horse With No Name, hablando de caballos, por cierto. ¿Sabéis que no tiene versión? Parece, o hay un, parece que no tiene versión en español porque todas vienen con subtítulos. Ya, puede ser entonces que le hayan dado con las canciones en inglés. Yo no me acuerdo particularmente, pero el soundtrack de Estados Unidos es súper recordado por lo de América. Bueno, A Horse With No Name, clásico. Grande América, bueno. Para la gente que le gusta así como esa volada, soft rock, tranquilita, media hippie, yo siempre he insistido, pero post hippie. Como que siempre ha sido una banda muy querida, muy easy listening, para ponerlo así como en el restaurante, comiéndose un pastelito. Sí. Y la verdad es que el trabajo que hicieron en América acá en el soundtrack es muy memorable. La gente se acuerda con harto cariño de la banda sonora de El Último Unicornio, porque ellos, la banda, canta la banda Todo. sonora, ¿cachai? Sí, pues entonces es bien recordado, es bacán, no sé cómo ha sido batirte con la música, Pau. Yo la verdad es que con grupos como América no engancho mucho, pero me sorprendió mucho ver el nombre. Así que fue, no sé, en general lo hace muy nostálgico, porque para mí es como música que le gusta a mis papás en general. Entonces como que me recuerda como a tardes cuando era chica, o la sensación de la música es como muy, para mí, noventera. No sé si, aunque la película sea de los 80, es como muy, agrega más a la nostalgia, como al viaje como temporal que da la película. Sí, tiene esa onda de soft rock que funciona bien, la verdad. Bueno, tiene un tema particular que es el tema principal de la película, que es recordadísimo. Insisto, en YouTube van a encontrar caleta de covers, incluyendo de gente muy famosa que se ha hecho famoso precisamente por cantar covers en YouTube. Hay varios covers de la película, así que es un soundtrack así bien, bien, bien recordado en Estados Unidos particularmente. Es que las letras también es bacana y todo, como que describen muy bien. Me gusta, como que sale muy de... Y aparte mantiene como la atmósfera que tiene la película también. Mm. Sí. Sí, lo hicieron bastante bien, es un soundtrack súper, súper recordado. Y, bueno, si usted cree que esto como cuático, porque igual hemos mencionado... Bueno, Jimmy Webson y América son nombres bien grandes. Loco, bueno, el día de hoy... Que no va a hablar de los sellos, va a hablar de los actores de voz, en este caso, porque es pura gente... Actores de voz, sí, era como... Sí. Hubo un nombre que reconocí, fue como, conche tu madre, ¿cómo pasó esto? Bueno, la cosa es que yo creo que de la plata que se gastaron en la película, yo creo que por lo menos el 30% se la gastaron en los actores de voz, porque... Todos son ultra leyendas del cine. Del cine, particularmente, no del doblaje, no del tanto. Del cine. Es gente súper famosa. Sí. Empezando. Yo no conozco actores, pero hubo un nombre que era acuático. Solo eso. Y ahora ya no me acuerdo el nombre. Empezando por el unicornio, por el protagonista de la película, que está interpretado por nada más y nada menos que la legendaria. Llamada por todos, Mia Farrow. Oh, sí. Sorpresa para muchos. Ese era el nombre. Bueno, Mia Farrow. De hecho, solo sé por nombre que es famosa, pero no sé quién es. De hecho, este también va a ser un episodio eiganochoso, como lo hemos hecho en algunos episodios. Como aquí estaba hablando de gente norteamericana y actores, aquí es como puro cine. Así que, porque la verdad, Mia Farrow, súper clásica. Bueno, para la gente que no lo sabe, Mia Farrow se hizo famosa mundialmente porque es Rosemary en El bebé de Rosemary. Estoy mirando hacia los lados. Uh-huh. Por no decir que además tiene toda esta clásica y legendaria colaboración que cuando trabajó con Woody Allen, que fue su marido, de hecho, que bueno, ahí tiene toda esa historia ultra turbia, si te quieres entretener ahí, adelante. Que bueno, hizo una cantidad de películas súper legendarias, Hannah y su hermana, Selig, Mi Super Nice Comedy, hizo El Gran Gatsby, bueno, hizo otras películas que no tienen nada que ver con Woody Allen, hizo Ceremony con Elizabeth Taylor, y además tiene un muy recordado, porque es demasiado, qué chucha estoy viendo, porque aparece 5 minutos en la película, que sale haciendo un personaje en Supergirl, que es demasiado ridícula, porque la película vale calla, pa' bueno. No he visto ninguna de las películas que has mencionado. Pat, pat, pau. Pero, dijémoslo en que es una gran actriz. Gran actriz. Que además tiene toda esta también conocida mundialmente por su... ¿cómo es la palabra? ¿Los filántropos? ¿Filántropa? Sí, que y se da vuelta por el mundo y ayuda en causa y todas esas cosas. Mia Farrow, muy, muy, muy famosa. Gran, clásica actriz. Bueno, está... Smendrick, el mago, que está interpretado por Alan Arkin, que para mucha gente ha recordado por ser Edwin Hoover, el abuelo que salía en Little Miss Sunshine. Clásico personaje, bueno, clásica película, maravillosa, sí. Little Miss Sunshine. Yo la primera vez que la vi me cagué de la risa, conchito madre. Es que es maravillosa. Gran película. También sale en Argo, sale en El Hombre Manos de Tijera, entre otras películas. Alan Arkin, también clásico actor. Bueno, está Molly, que prefiero no comentar mucho al respecto ahora porque creo que es como medio spoiler, sobre todo porque aparece como en la mitad de la película. Pero ella está interpretada por Tammy Grimes, que bueno, ella falleció en el año 2016, y que si bien tiene varias películas a su haber, la verdad ella es más famosa por Broadway. Ella mucho, mucho más famosa en el tema de Broadway. Quiero aceptar que en el contexto de Broadway yo soy súper ignorante, por razones obvias, porque yo vivo en Chile. Sí, no es difícil ver Broadway, la verdad. Bien difícil. Y fue caro. Bueno, está el Príncipe Lear, que conchito madre, aquí es como, weón, doy vuelta a la mesa porque es como, weón. Yo cuando la vi la primera vez en inglés, yo la vi en el 2000, la primera vez la vi en inglés. Yo antes la había visto en latino nomás. Y cuando la vi en inglés, dije, conche tu madre, me están agarrando mal, weón. Porque el príncipe Lear es nada más y nada menos que Jeff Bridges, Oh, yes. Conocido por ser el dude, el gran Lebowski. ¿Qué? Sí, bo. Fucking A. O sea, he visto la tapa del gran Lebowski, pero era Uy, como... el gran Lebowski, ultra hiper chef kiss. ¡Mua! Peliculaza, conche madre. Una de mis Yeah. películas favoritas de la vida. Bueno, este dude, el dude, fucking A, fucking Pero deja, necesito confirmar algo, dame 2 segundos. A. Se llama Dude en la El película, dude, ¿no? the dude, sí. El The dude, Dude. el dude. Ah, no, no sé, no tengo idea de nada, perdón. No, tranquila, tranquila. Pero es un gran clásico de la comedia que no tiene ningún sentido. Es una gran, gran película, me encanta Gran Lebowski. También es famoso porque sale en Last Picture Show, sale en Starman y sale en Tron. También recordáis porque sale en Tron. Entre otras películas, pero me da mucha risa porque Jeff Bridges es como de una wea nada que ver con la actitud del Príncipe Lira, así que cuando lo vi fue como lulz. Pues si es esa comedia absurda, como que ahí sí lo puedo entender. Bueno, está el Rey Haggard, que es el malo maloso de la película, que conche tu madre. Aquí sí que me saco el sombrero, porque aquí sí que vamos a hablar de Don Leyenda. De hecho, creo que es uno de los nombres más grandes que hemos mencionado acá en Otaku no Show en cualquier contexto, man, porque está interpretado por el señor, o sea, el ser coronado por el rey y la reina, el señor Christopher Lee. Recordado por ser Drácula en las películas de Hammer, pero por supuesto que la gente se acuerda porque era el Conde Dooku en las películas de Star Wars y porque era Saruman en El Señor de los Anillos. Le queda perfecto. Sí, de hecho, mira, yo quiero decir algo. El caballero murió viejísimo, tenía 93 años, murió en el 2015. Y cuando falleció, claro, todo el mundo se acordaba de los anillos, se acordaba bueno, su participación en James Bond también, se acordaba de los de Star Wars y se acordaba, por supuesto, de todo este legendario paso por el cine de terror que tiene él, que es la raja. Pero la verdad, para mí fue muy gratificante leer en Twitter y en foro o en el tracker de cine que participo yo, que mucha gente se acordaba de esta participación en El Último Unicornio, porque como él tiene esta voz así como de caballero. Es bacán su voz, sí, es bacán. Mucha gente considera que dentro de lo que es doblaje, de lo que es interpretación, él hizo una excelente pega en esta película. Es que el personaje es que, ¿sabes qué? Puede que sea el malo maloso, pero como que siento que cuando uno está ya más viejo, como que puede entenderlo. Puedo empatizar con este personaje que es bastante terrible, la verdad. Y era como ahora que me decís que es Saruman, es como, loco, esa voz profunda, qué bacán, Sí, muy este es bacán. un clásico del cine. Bueno, murió súper viejo, tiene una carrera increíble. Bueno, cabe destacar de que hacía todos estos discos de metal sinfónico, porque como tenía esta voz y cantaba así, oh, con Rhapsody de fondo, weón. Saludos, weón. No, así, ese caballero lo hizo todo, Pau. Todo. Ay, qué hagan. ¿Por qué llevo tan tarde a estas cosas? No importa, va, lo vas a disfrutar mejor con otra mirada. Sí, bueno. Y tengo que mencionarlo porque mi corazoncito hizo Doki Doki cuando lo supe. Esto yo lo supe, no ahora, lo supe hace muchos años atrás también. Y fue como, oh my god, me llegó al corazoncito. Que hay un personaje que es Mami Fortuna, que sale en la película, la viejita, que está Sí. interpretada por la. Bueno, aquí, esta es la única manera de definirlo. Esta es la palabra exacta. Está interpretada por la incombustible Angela Lansbury. ¿A qué te refieres con ¿La incombustible? señora qué edad tiene ya? ¿Sabes qué? Esperen, voy a meterme a Google ahora mismo porque es increíble. Porque esta señora todavía está ultra Tiene una activa, edad po. de 35. Tiene 95 años. Bueno, la cosa es que Angela Lansbury, ultra leyenda del cine. De hecho, mucha gente dice que es la última o una de las últimas grandes leyendas de la era dorada de Hollywood que está viva actualmente. ¿Por qué? Porque hizo, bueno, desde Samson y Delilah, con César de DeMille, director, hasta Gaslight, que sale ahí con Ingrid Bergman, bueno, entre otros ultra hiper reconocidos papeles de película. Pero en el corazoncito de una generación como la mía, o sobre todo para la gente que veía mucha tele acá, es recordada porque era Jessica Fletcher en Murder, She Wrote, que recordada en este país como la reportera del crimen. Clásico, loco. Esa señora, No increíble. cacho nada. Sí, lo siento, Pau. Estas son cosas de viejito de mierda. Pero bueno, Me muerde el día. la reportera del crimen la daban acá en la tele, Pau. Y era una serie muy popular. Muy querida. Quiero destacar que esta señora es tan bacán que le dieron un Oscar honorario porque la gente de la academia se sentía avergonzada de no haberle dado nunca un Oscar. Me parece muy bien. Así que, no, ella también bacán y sale en la película. Así que también, bueno, al final aquí se termina todo esto. Y lo único que quiero decir es que todos los que interpretan las voces en esta película son ultra leyendas del cine. Estoy como rayos, mi bagaje cultural. Ah, No importa, Pau, no eso. importa. Es el inicio de una hermosa época de tu vida. Bueno. Eso, bueno, mira, por último, quiero tu opinión sobre las voces. Yo creo que te gustaron, ¿no? Hay gente que considera que Mirra Farrow se escucha como un poquito como pasada de edad para el unicornio, pero yo no lo comparto, porque se supone que el unicornio es. Uy, no. Yo encuentro que el unicornio es eterno, Inmortal. es inmortal, Sí. exactamente. Sí. No, de hecho a mí la voz del unicornio me la encontré súper especial por la manera en que se expresa y todo. Hay algo que lo vuelve como que aumenta como este casi como estado sacro que tiene el unicornio. Me gusta mucho. De hecho, normalmente a mí, fuera de series como más recientes como Nickelodeon, a mí no me gustan mucho las series en inglés. Preferiría incluso las versiones latinas. Entonces, particularmente esta, como que, porque tiene como esta cuestión media forzada y qué sé yo, entonces yo, de hecho, al principio decía, bueno, en bola quizás tiene audio en Java, pues esto, pero no, fue una experiencia silky, así, suave, todo fue muy bien. Como que nunca me pareció que estuviera sobreactuado, estaba todo bien así. Sí, bueno, ahora que lo mencionó la Pau y quiero que quede clarísimo que si estamos hablando de las voces norteamericanas es porque la película está hecha con plata de producción de allá, a pesar de que está animada en Japón. Entonces, esta es la versión original de la película. En japonés no. Sí. Así que, ¿no te parece que por lo que estaba cachando por el hilo de Reddit, que quizás de esto se hablaba como de la versión como final del Blu-ray que había, que tiene una versión como editada diferente, que esa quizás está en Japón, lo vamos a averiguar? Pero no tengo como esa incomodidad que me pasa, que creo que ocurre cuando es un doblaje, pero este no es un doblaje. Creo que esa es la clave en esta Sí, película. bueno, nosotros cada vez que sale el tema no tan conocioso de los doblajes norteamericanos, para nosotros es como, pero en este caso, como el Sí, original. Y además que tiene dos voces, Juan Christopher Lee, bueno, en la película es increíble. Yo insisto, caballero ahí seco. así, así. No, es bacán, no, nada que decir ahí. Es como, como es el material original, tiene la actuación original, tiene la dirección original, probablemente porque ahí tiene que estar metido, obviamente, los directores, entonces como de verdad no hay. Creo que podría ser un prejuicio para alguien que no la haya visto, particularmente porque estamos en un podcast que es de anime japonés. No, de verdad, una experiencia 10-10 en ese sentido. Bacán, qué bueno escucharlo, porque yo le tengo cariño a la versión norteamericana. De repente como que me da risa que a Jeff Bridges se le salga ahí que es un príncipe, porque me acuerdo ahí de Dude, one fucking A. Entonces, no sé, Pero no pero siquiera es como parte de la película, es como una extensión de otra experiencia nomás. Sí, obvio, son cosas que pasan nomás. Pero eso, la verdad es que toda la producción de la película es, insisto, una superproducción donde metieron mucha plata. Y la película fue, no sé si llamarla un ultra suceso, porque la película se hizo con un poquito menos de 3 millones de dólares y terminó recaudando en Estados Unidos unos 6 millones y tanto. Por ende, ya, es el doble la plata, pero tampoco una cantidad de plata sublime, ni mucho menos. De hecho, yo creo que en la industria del cine eso es considerado como no pe, así Porque como la sí. verdad, claro, está contado la plata de la producción de la película, pero de repente en estos totales no se cuenta la plata de los comerciales, de la publicidad, de los eventos. Entonces, como que de repente son un poco desconfiables estos números, pero en internet y como para comentar la mayoría de la gente, esta fue una película que le fue bien, pero no increíble, solamente bien. Y que antes de empezar a hablar como de la película per se, yo quería comentar todo este detalle, que esto es lo que le había dicho a la Pau cuando ella me comentó esta anécdota de que tiene una amiga que fue a ver al escritor, a Peter S. Beagle. Bueno. Sabes que no sé si fue el escritor, pero era alguien muy importante de la producción en la película. No sé si es realmente el autor, para bueno, aclararlo. Puede que sea él, porque a este punto quería llegar yo, que me parece importante, que en este es un caso bien particular que no es muy común en el tema de las adaptaciones al cine, porque Peter S. Beagle escribió el scriptboard de la película, o sea, qué increíble. No es mucho esas historias de que el que escribió la novela y el libro termine escribiendo la película al cine, pues eso no pasa. Muy inusual eso. Entonces él escribió el guión y todo, y eso es importantísimo. Y lo que quiero comentar al respecto es que esta película la dieron en la tele acá por muchos años, y fue acá en Chile igual tiene su cariño y respeto. Aquí la Pau lo notó por los comentarios que nos llegaron el día de hoy. Pero la verdad es que hubo un momento en donde él tuvo un drama legal, básicamente, con uno de los que distribuía la película. Y la cosa es que por muchos años la película no pudo ser distribuida legalmente. ¿Por qué? No cacho exactamente cuál es el tema. ¿Cuál fue el problema? Sí. Bueno, al final de cuentas, así como que el resumen del drama es que a él ya no le estaba llegando ni un peso y la película la seguían promocionando y vendiendo. Entonces Juan se metió en un lío legal que duró años, y que creo que terminó, si mal no recuerdo, como el 2014-15. Porque las versiones por ejemplo, si tú buscas en internet, como que están como shots como de la, como así como del VHS casi, y el otro es como un Blu-ray. Exactamente. Así que podría ser, sí. Eso fue lo que ocurrió, que una vez que él solucionó sus problemas legales, la película salió en Blu-ray y además la volvieron a sacar en el cine en Estados Unidos, donde él fue al cine. Y él hacía esta cuestión de que te firmaba el libro, la película, y se dio una vuelta por todo Estados Unidos mostrando de nuevo la película a una nueva generación de personas. Entonces ahora como que tiene una nueva fanaticada. Wow. Y puede ser que tal vez por eso tu amiga lo vio. Yo creo que por la edad que ella tiene, yo creo que le gustaba de chica, yo estoy segura. Pero me lo cuestioné mientras veía la película, pero creo que entiendo la razón final de por qué uno la encontraría ya para segunda o décima vez que uno la viera. Ahí yo lo entiendo mucho. Como esa, porque su emoción era súper genuina, como desde adentro, como de infancia. ¿Qué? Era muy como muy de una como de niño. Entonces por eso digo, como no es reciente, estoy segura que no es reciente. Su amor por la película. Sí, ¿no? Y creo que hay que estar particularmente enfrascado en una generación específica para tenerle un amor increíble a la película. Lo voy a comentar un poco como con spoiler y todo. Pero la verdad es que la película estuvo por muchos años así como en un limbo legal, donde lo solucionaron. Y después, el año, creo que fue el 2017, si mal no recuerdo, salió el Blu-ray del Último Unicornio, que es probablemente la versión que la Pau vio, supongo yo. El Blu-ray es súper bonito. Tiene unos pequeños problemas como de granos, cuando están como un poco mal escaneadas algunas cosas, pero en general el Blu-ray es bonito. Es bonito el Blu-ray. O sea, yo creo que lo único que vi de repente, así hilando muy fino, era que algunos cells en algunas escenas muy cortas tenían unos colores muy raros. Eso es lo que puedo decir. Pero en general la experiencia era es bacán, sobre todo con los fondos. Sí, no, en particularmente al principio, con esta referencia que mencionaba de estos tapices medievales, esa parte era así, es como, si has estudiado como historia del arte o tienes como alguna cercanía con eso, particularmente, yo creo que la gente, tengo una amiga que le gusta mucho el metal, pero no creo que sea la razón, porque ella es muy de aprender cosas de cultura. Pero es una imagen que es muy famosa hoy por hoy como para gente que le gusta como el tema de los museos en general, o realmente estudió artes visuales o artes liberales. El intro lo van a encontrar puro manjar, eso les puede decir como 10-10, así. Sí, se ve ya la película. En general el Blu-ray se ve bien, no creo que esté en Netflix ni en ninguna weá, la verdad, eso sí. ¿Sabes qué? Creo que sí estaba en Netflix, ¿Ah, porque creo sí? que de ahí es la primera vez que la trato de ver. Sí, pero ya deben haberla sacado, que es de esas como películas que duran como un mes. Yo creo que ahí la trato de ver hace tiempo, pero probablemente fue en la cuando estaba en Estados Unidos que la traté de ver. ¿Sabes qué? Probablemente. Me voy a sacar la duda aquí en vivo en directo. Va a escribirte Sí, Last Unicorn en Amazon. Porque la última en volar está en Amazon Prime. Porque Amazon Prime está teniendo con todas esas películas porque yo no te lo hubiese pedido si lo hubiese visto antes, lo hubiese tenido bajada antes. Mira, me estoy enterando de algo bien cuático en este momento, en vivo en directo en Nota Curioso. Estoy metido acá en Amazon y la bueno, Directo. efectivamente la película está en Blu-ray. Tiene dos versiones. Esta es una versión normal que vale, bueno, $10, no vale nada. Y tiene una versión que se llama The Enchanted Edition, que vale $43, sí, caro. Pero que incluye la película tanto en DVD como en Blu-ray y viene con un montón de extras. Ahora, lo curioso del caso que me estoy enterando en vivo en directo es que ahora va a salir una versión en Alemania de la película. O ¿Ya? sea, Das Letzte Ay, pero no, pero seamos justos, Einhorn. el alemán bien hablado súper suavecito, No, es de muy más. bonito, No, así no, no, que sí, no, no lo decía de esa sí. perspectiva, como que me va a decir el De hecho, nombre. sería como más europeo, así. Y lo cuático es que estoy leyendo que va a salir a futuro y que viene el DVD y viene el Blu-ray, pero el Blu-ray viene en 3D, weón. ¿Qué? Eso estoy leyendo en este mismo instante. Qué raro. Lo encuentro bueno. Es que yo no soy fan del 3D, no me No, gusta el a mí 3D. tampoco, pero ahí va el que le guste, que le tenga el ojo ¿Estaba puesto. hablando de este 3D con lentes 3D o con lentes 3D, no es cierto? Dice 3D Blu-ray, dice. Sí, debe ser con los lentes de Ahora parece que Blu-ray, están sí. diciendo que viene solamente en alemán. Pero bueno, Yo no la sé. vería solo en alemán. Sabes que le tengo harta fe. Le tengo mucha fe, mucha, mucha Pero fe. curioso que salga en 3D. Eso, ahí para que la gente que la quiera adquirir está ahí a la venta, está barata, no, no es muy cara el Blu-ray solo, así que si a alguien le interesa. Pero yo 10, estoy 10 dólares. segura que lo vi en un servicio streaming. No me acuerdo cuál, pero lo vi, la traté de ver en un servicio streaming. Sí, suena como una película que podría estar así como en Hulu. Pero estoy segura que o fue Netflix o fue Amazon Prime. Dale, vale. Me atrevería a decir que incluso puede que la vi en el Crunchyroll gringo, pero no. ¿Amazon Prime o No Netflix? creo, ¿sabes por qué? Yo creo que para Crunchyroll esta película no es anime. No sé, es que soy rata de tantos servicios que no me acuerdo. Pero bueno, eso. Muchas gracias a mis proveedores, muchas gracias. Sí, aguante. Eso es como lo técnico que podríamos comentar. La verdad, yo la disfruté caleta. Y bueno, como siempre, te quiero hacer la pregunta a ti porque tienes mejor vocablo que yo, Pau. ¿Cómo podrías recomendar esta película antes de que estemos los spoilers para la gente que no cacha nada de ella? Yo creo que es una buena oportunidad para ver un filme de animación que es de otra época y que narra historias de una manera que ya no estamos acostumbradas. Yo creo que es una narración que creo que para un adolescente podría ser más, o si lo quieren ver con sus hijos hay que acompañarlos para que la narración no sea tan traumática como le pasó a varias personas. Pero quiero destacar que es de estos productos de animación que es hermoso y que tiene una cosa que las películas que son como lo regente, que es como Disney o Sony, no lo tiene, que tiene una poesía y una manera de narrar muy diferente, que no está basado como en un visual shock del tipo como colorido y una historia como chistosa y cool. Tiene otra cosa y yo creo que es un momento súper válido para que gente de repente vea en algún momento que le guste, creo yo. Particularmente si tienes una audiencia más pequeña. Y también porque es una historia bien especial, bien, bien especial. Tiene mucha simbología. Tiene muchas cosas que de repente decíamos en clases de historia contemporánea, que decíamos mucho, ¿por qué ya no tienen este ritmo las películas ahora? ¿Por qué ya no las hacen así? A mí me pasó eso. Como que es una película que me hizo desacelerarme también. Ahora, tampoco es la película más lenta del mundo, si igual tiene de todo, pero sí. No, pero comparativamente, no sé, con ver, no sé, lluvia de hamburguesa, así, una No, sí, cuestión bueno, así. ahora que estamos en la generación Marvel, hay que hacer estos disclaimers a la gente de que, claro, que. Sí. De hecho, me ha pasado con otra serie de podcasts o cuando quiero ver películas que son, que hemos mencionado o que son como ya de los 90 hacia atrás. Honestamente, yo he tenido problemas para verlas porque me digo como puta, ¿por qué me cuesta tanto adaptarme al ritmo? Así que eso, como que tienen que verla así como de verdad, con mucho tiempo, como saborear todo como la animación y todo. Y es de estas películas que no te van a dar todas las respuestas, No, definitivamente. para nada. De hecho, por eso mencionaba que hay algunas cosas que hay que saber un poco de mitología para. Pero es bacán, porque si no sabes de mitología, te vas a preguntar por qué dice eso, por qué así, y lo encuentras también la raja. Eso. Es más mágica de esa manera, incluso. Sí, no, y me presenta la magia de una manera temible también. Sí, Así bueno, que. frente a lo que ha comentado la Pau, quiero agregar también que es súper superficial. Igual el comentario de la película también es hermosa. La animación tiene un momento Sí. brillante, sobre todo ya como la última parte de la película tiene un momento así wow, así que también ahí para la gente que le gusta la animación, yo creo que le va a gustar también harto. Sí, y particularmente así como hablando un poco a nivel ñoño, la primera parte de la intro tiene, cuando suena la canción de América sobre The Last Unicorn, tiene estos tapices medievales que he hecho como 8.000 veces, que yo creo que voy a mandar una foto para que la ponga en Hanagumi. Sí, ningún problema. Que son estos tapices medievales animados y son de esta animación de color sólido, sin línea. Entonces yo decía, oh, qué paja hacer esto, pero qué maravilla. Así Topcraft. que, sí. No es, pero así como Chef Kiss otra vez y con sal y todas esas Una cuestiones. vez más, aguante los tíos de Ghibli. Sí. Así que. Bueno, después si digo algo más va a aparecer después, no importa, Sí. porque igual vamos a seguir hablando, así que lee. Sí, de hecho, bueno, eso yo creo que va a pasar ahora a hablar de la película y los spoilers, ¿les parece? Sí. Señoras y señores, en este momento empiezan los spoilers en Otaku no Show, so, para que no se quejen. Menos mal que nunca nadie se ha quejado, afortunadamente. No. Menos mal. ¿Sabes qué, Pau? Yo sé que este es tu momento de ver la película, que la comentemos por escena, pero yo quiero comentar algo antes. Porque podría haberlo Dime. comentado para mi experiencia, pero la verdad preferí que no, porque tenía que ver demasiado con la relación con la trama de la película. Entonces preferí esperar a que habláramos de los spoilers. ¿Ya? Yo ya comenté, dejé en claro que cuando yo era cabro chico, para mí esta weá como que pasó sin pena ni gloria, porque la encontré muy meh, y además porque encontraba que los caballos eran pa' niñas, cuando tenía como, no sé, 7 o 8 años. Okay. Y era como, ok, pico. Y yo la volví a ver en 95 y la encontré piola. Me acuerdo que yo ya tenía 11 años, estaba recién metiéndome en tema de anime, así que tenía como otro ojo de la animación, había visto otras cosas que me interesaban con otro ojo ya, así que cuando la vi fue como, no, bacán, es buena película, bacán. Pero yo, o sea, la encontré bacán así como, ya, sí, es piola. Eso, como que sí, está simpática. Yo en ese momento cuando la volví en 95 tampoco no tenía idea de que estaba hecha en Japón. Había una película gringa. Entonces fue como ya, ok. Yo la vi en el año 2000 cuando empecé a cachar efectivamente de que era la gente de los Thundercats y la weá. Y que más encima estaba involucrado Studio Ghibli. Como que toda esa weá unida fue como ya, ok. Y me acuerdo que yo la vi en VHS. Yo la volví a ver en VHS. Pero la gracia es que ese VHS era pirata y estaba en inglés con subtítulos en español. Y esa película yo la vi porque, además de tener todo este nuevo aire por el tema de la animación, yo la vi porque creo, si mal no recuerdo, que alguien me recomendó volver a verla en la Confe, que es este foro de anime que he comentado mil veces. Ya. Y cuando la volví a ver, yo tuve como una apreciación especial con la película, que es el motivo de por qué la quise comentar el día de hoy y por qué le tengo tanto cariño. Y es que yo en general, como que hubo un momento en mi vida medio con justificación y medio por pendejo agüeonao, que como que le empecé a hacer el asco a todo lo gringo. Como que era como, no, los japoneses son la mejor wea del mundo. ¿Tú cachai? Classic shit weeb. Y como que la única wea que soportaba era Don Bluth. El resto era como, no, váyanse a la mierda. Y recuerdo que cuando la volví a ver, ya como que igual todavía estaba como en esa posición de repente, como, no, Japón y la weá. Y cuando me enteré de que estaba hecha con los japoneses, fue como, ya, sí, ya le he dado la oportunidad por esa misma weá. A pesar de que fue como escéptico, porque igual había mucho gringo involucrado y la weá. Entonces, hasta que en ese momento, el hecho de que estuviera involucrado en América me parecía un poco cursi, en su momento. Entonces era como, no sé, weá, como que era un montón de cosas. Y cuando me la recomendaron ver, fue como básicamente para decir que, claro, efectivamente si había gente que la consideraba una película para niñas, que es un término súper ahueonado, súper ahueonado, porque claro, por la hueá del Pegaso, o sea, el Pegaso, la hueá del caballito, que el unicornio con los ojitos bonitos, y que después se transforma en esta, bueno, ya estamos con los spoilers, ya sigue lo mismo, se transforma en esta niña preciosa de shoyo, así con el pelo gigante, muy hermosa. Entonces, con estas marcas especiales en la frente. Sí, entonces como que estaba toda esa imagen de que era una película para niñas. Como que era una película para chicas de 8 a 12 años que le gusta coleccionar stickers de unicornios. Yo. Claro, porque claro, y está bien, ¿cachai? Entonces cuando la vi, ya, pero yo no tenía ya esa imagen de la weá, la contra machista, todo lo que quieran, pero la weá de los gringos me cagaba un poco la mente. Y me acuerdo que yo la vi porque el comentario general de esa recomendación fue volver a verla porque, vuelvo a usar la palabra, cuando la definí hace un rato atrás, que había gente que la consideraba una película críptica. Mm. Como que es una película que tenía mensajes medio raros. Bueno, hay gente que de hecho la considera una película media drogadicta, más que nada como por la mezcla de los fondos justo con la música de América. Es que el soundtrack de América es súper, como una, en la letra es muy, se cacha que los buenos eran ultra hippies en los 60, así como, no, el unicornio y el amor, y ver a los, esa frase de las canciones que decía, en el mar los peces aprendieron a volar. Ah, como que todo es súper así como Summer of Love, como por ejemplo, como lo que comenté yo en que nací mi Veladona, solo que en Veladona es como por un millón, pues esa wea, ¿cachai? Pero es que Veladona sí es droga. Sí, esa wea es hippie a la vena. Pero había también como toda esta idea de que la película era media críptica, que tenía como estos mensajes subliminales, que no era una película particularmente para niños, sino que como tenía toda esta cuestión de la novela, que debo confesar que la novela yo la he leído una sola vez y me acuerdo que solamente la única, y de hecho me leí una versión abreviada, casi digna de resumen de Wikipedia, bueno, la leí hace como, no sé, unos 8 años atrás, y básicamente creo que la única diferencia que noté es como una parte del final, y sería todo. Pero pero más allá de eso, la adaptación es muy, muy fiel. Bueno, la hizo el weón que escribió el libro, así que sí, por favor. Pero la verdad es que, claro, lo vi con esos ojos, y me acuerdo que cuando la terminé de ver, no sé cómo explicarlo, pero yo sentí pena cuando la terminé de ver. Pero particularmente es curioso, sí, porque la Pau acaba de destacar un tiempo atrás de que ella se sintió abrumada y como diciendo, no, esta guava va a terminar mal, si esta guava va a terminar mal. Y al final la película no termina mal, termina bien. Sí. Pero me gusta ese tono, como que no es un final perfecto, como que hay ganancias y pérdidas. Sí. Que final son muy, sí, entonces es un final, es un buen final, eso puedo decir. Es un final agridulce. Pero no de que sea, sí, no de un final que sea bonito, sino que es coherente con la trama. Eso iría más. Es un final agridulce, pero más dulce que agrio. Sí. Sí, esa proporción me parece correcta. Porque, claro, efectivamente tiene toda esta onda, pero cuando la vi yo me sentí como deprimido cuando la vi la primera vez. Y fue una sensación muy rara. Lo entiendo, porque los términos en que quedan como los personajes, particularmente el unicornio, es como, no sabría cómo decirlo, como que perdió como esa santidad que yo decía que tenía el personaje, pero de buena forma. Y es como positivo y negativo, pero yo lo encontré como maravilloso en el sentido de que es bacán como final para la vida, como que insisto, no es un final Disney. Es como, y de hecho, hoy no me acuerdo dónde lo leí esto, creo que no es de, no es de la película, pero dice esto, una cosa así como: los finales felices, vivieron felices para siempre, no existe, por ejemplo. Sí, yo, bueno, ahí te adelantaste, Brigio. Bueno, esto no es algo, una conclusión así que esté diciendo algo muy original, ni mucho menos. Esto es conocidísimo para toda la gente que le gusta la novela y todo lo que ustedes digan, pero yo la verdad no había leído la novela en ese momento. Cachaba de que estaba basado en un libro ya cuando la vi en el 2000, pero no, nunca había leído el libro. Y la cuestión, y a pesar de que va a sonar súper cliché lo que voy a decir, súper cliché, es como digno de broma del Principito Carrete de Blanchetta, bueno, pero bueno, hay una clásica escena donde sale Smendrick diciendo una frase que es como básicamente así como como lo importante es invisible para los ojos, así como del Principito, man, una frase súper clásica de la novela, de la película, que es como: no existen los finales felices porque nunca nada termina. Y recuerdo que cuando dijeron Esa esa, frase, sí. sí, dice, bueno, de hecho la dice en inglés, la dice particularmente la frase es: "There's no happy endings because nothing ends". Ajá, A mí y esa frase me dejó ver así, ¿what? a mí también. Yo tenía 16 años Oh, cuando la vi en inglés, y cuando vi esa frase fue como: ay, wey, ay, como que fue como medio en lo cliché, así como que igual me reí un poco de manera irónica, pero al mismo tiempo también fue como es verdad, pues, wey, no sé, como que la temática de la película tiene mucho que ver con eso, como. Porque bueno, al final el final de la película, claro, no quiero hablar todavía así como a full porque queremos hablar de las escenas por escena, pero tiene que ver un poco como con la inmortalidad del unicornio. Entonces, para mí tenía que tener con todo este aprendizaje, toda esta cuestión críptica, y cuando la vi, para mí como que tuvo otro significado, y la disfruté caleta cuando la vi. La disfruté caleta, pero me sentí como, no voy a decir, no va a llorar ni nada de eso, no, me sentí como deprimido, bajoneado cuando la terminé de ver. es que es como casi como un coming of age para mí, porque más encima es un unicornio la protagonista. Entonces es como, no sé, me recuerda como a cuando uno lee también literatura japonesa como de los 70, 80, que los finales como que pareciera que nada se resuelve, pero al final es porque ha cambiado algo al interior del protagonista. Y eso da como un dictamen a que la historia no tiene, no hay nada más que contar sobre esto, porque esto ya, lo que fue ya no está. Entonces, de hecho tuve que anotar algo porque estaba pensando caleta en eso. No, sí, de hecho, pues, también Sí. sí, yo saqué conclusiones similares cuando la vi la Sí. primera vez, tuvo esa onda en mí y la respeté más que nada por el lado artístico, como que sentí que la película valía muchísimo la pena verla. Bueno, ya después empecé a apreciar el tema artístico, sobre todo cuando ya cachaba de que la había hecho Estudio Ghibli y los fondos son hermosos y la película es bacán, pero en general como que la sensación de melancolía que me produce la película siempre es lo que más me lleva a terminar de verla. Como de principio a fin me produce particularmente una sensación muy, no es abrumadora ni mucho menos, pero es como que termino la película y digo: ya, sí, el final es feliz, pero pucha, sí, como pucha. Esa es como la palabra chilena, sí, pucha. Que es bueno, yo creo que lo podemos ir como conversando mejor a medida que vayamos por la escena, porque es como hay ciertas simbologías que es como ¡ah! Eso. Y todo eso también se agrega al hecho de que, no sé por qué, curiosamente, porque la vi completa y no me acuerdo de haber tenido esa reacción, ni mucho menos, pero esta película también, como le estaba comentando en un principio, es recordada porque son de estas películas traumáticas ochenteras que todo el mundo quedó de la weá. Y la cosa es que si te das vuelta por internet y si te das vuelta por la gente que la vio acá en Chile, que te comentan de la película: ay, sí, me acuerdo cuando la vi, película culiada, traumática, jajaja, ja, ja, es porque casi todo el mundo te menciona esa escena de la película donde muere Mommy Fortuna. Ah, sí. Que eso le estaba contando al Hayama como off the record antes de partir, que cuando leí los comentarios era como, puta, no sé cómo empatizar eso porque ya estoy muy grande ahora. Entonces, mi perspectiva al respecto es como, bueno, no hay tripas, Sí, no una muerte gore, a jeje. pesar de que sale su cuerpo tirado en el suelo, pero más allá de Sí, eso. y también lo que hablando del esqueleto que está ebrio, también era como yo he hecho pensar en otras cosas, nada que ver cuando vi el esqueleto, que tiene que ver con otras series que he visto antes, que es un como que este moto, por decirlo, como del esqueleto que bebe, lo he visto en otras series también, que si bien son posteriores, lo vi antes que esto, entonces también es como, ah, bueno, así, Sí, la verdad es que mucha gente se sí. acuerda lo de Mami Fortuna, que es como traumático, es como, no, yo tenía 5 años cuando lo vi, y fue como que chucha, y lloré, salí corriendo, y yo, mamá, la weá, películas culiadas, ¿sí? Como ese tipo de trauma ochentero, la verdad. Pero podríamos darle más explicaciones de por qué dejó tan palpico la gente cuando hablemos de la escena de Persepo, yo creo. Pero lo quería Que ahí mencionar, al pues, tiro. que yo creo que voy a decirlo esto por última vez, como estas soluciones Disney para las cosas no están aquí. Y eso es bacán, es muy bacán. Porque no sé, por ejemplo, por último lo de la vieja, no sé, por último, no sé, el pájaro le picotea el poto y se va, y como que por la eternidad es chistoso por último, pero no, acá es como, que aparte que es como fiel a la idea del, porque este pájaro es una arpía, un tipo de arpía más encima. Sí, una arpía. Entonces responde muy bien al lore al que pertenece a la arpía, es lo que pasa. Y eso. Pero Ya, pues. eso, es como. Démosle, le voy a poner play. Vamos nomás, pa. Vamos. Entonces, como usted lo sabe, vamos a revisar la película ahí en su totalidad, hablando de su escenita, de lo que más nos gusta y los momentos favoritos de nosotros. Adelante, pa. Hecho, esta película parte sin hueveos, parte con esta escena hermosa de los árboles en movimiento. Pintados con este color bello, bello, que lo encuentro muy como ochentero, de las. De este verde como casi azul, me lo encuentro tan bonito este color. Y usaban esas máquinas para hacer esos efectos, para mover los cel de un lado a otro. Sí. Así ahí tienes como una escena de un bosque muy, muy frondoso, muy sano, muy bello, muy tupido también. Y la escena va cambiando, va avanzando como de horas. Y aparece. Por primera vez, la silueta del unicornio, hay canción, hay como este coro, amanece, y aparece estas dos personas que están de casa. Y esto lo quiero decir literal porque esto es lo que mueve toda la película. Y de hecho es muy bonito porque los diseños de los pastos que tiene la película son como de tapiz medieval también. Sí. Como que no tiene esta intención de ser como una emulación del pastor, no, esto es como, refiere a estas pinturas, a estos tapices. Y Claro. aparece la sombra del unicornio. Claro, o sea, lo que se refiere a la Pau es que la película es fantástica en el contexto artístico, como que no está inspirado en un estilo de arte específico y te lo demuestra en tu cara y no, y todo es muy mágico, todo es muy muy bello, muy muy fuera como de este mundo, como está todo animado. Sí. Esto transporta mucho, eso puedo decir también. Que también me has escrito un libro que es de poesía medieval. Y también como que ponen la ilustración y todo, y como que transporta. Eso es todo lo que, como que eso es lo importante. Igual debo decir que me recuerda mucho a los fondos de La Bella Durmiente, que son como uno de mis fondos favoritos. Es Disney, sí, pero los fondos son increíbles. Y tiene como, yo creo que tienen la misma referencia a arte medieval ambas películas Sí, bueno, es también. que en esa época Disney era increíble también en el tema de animación, entonces Sí. la verdad es que la escuela que dejó también a Japón es notoria y claro, como están trabajando también con una historia de fantasía medieval también, no creo que se inspiraron en lo correcto, creo yo. Sí, yo creo que la referencia es la misma, definitivamente. Y bueno, están estos dos hombres que van de casa y hay un hombre mayor y un hombre joven, donde claramente el hombre mayor es como su maestro. Y le van conversando de cómo el lugar es, el bosque en el que están es medio extraño. Y él empieza a decirle que los bosques donde hay unicornios, los animales aprenden magia y esa magia está relacionada a desaparecer. Entonces ahí el joven le dice como, yo pensé que no existían los unicornios, pensé que eran solo un cuento de hadas. Y ahí, para hacerla un poco corta, le dice básicamente, en este bosque nunca vamos a cazar ni ver ningún animal mientras el unicornio está en este bosque. Entonces para mí esa declaración era increíble porque era como, es como el señor del, el Nushi del bosque, por decirlo. Entonces está este ser que mantiene estos bosques, que también es algo que, para tener una referencia, es como esta idea de estos bosques antiguos del Señor de los Anillos. Y este hombre le empieza a decir, este es el último unicornio que hay en el mundo y está en este bosque. Así que ahí después simplemente dice, vámonos de acá, nos vamos a casar aquí. Pero es este comentario y el después este hombre viejo, antes de irse, le dice, quédate en este bosque, que manténlo verde y a tus amigos protegidos, porque es el último. Yes. Y se van. De hecho, ahora que lo pienso, después no hay ningún otro bosque que aparezca durante todo el viaje que hace el unicornio que sea tan fantástico y bonito como este bosque que en el que está, que pertenece como a su tapicería. Sí, exacto, como que destaca de que este bosque mágico, donde yo no voy a hacer Sí. nada al respecto, pero claro, viene toda esta escena donde al final el unicornio que aparece lo escucha lo que dijo, que era el último unicornio, y acá donde sale este personaje diciendo, ¿soy el último unicornio? O sea, se está enterando con este Sí, pues. comentario de que el último. Y acá esta escena es muy recordada para todos los fanáticos, y especialmente fanáticas de la película, porque sale este unicornio bellísimo, este diseño de personaje. Creo que quería destacar, que darle como un poco de tiempo a esto, que el diseño del unicornio es súper bonito. Es como muy, de hecho es súper como estilizado y muy simple a su manera. Y lo que lo encuentro bacán es que así como que es como de un blanco puro, entonces siempre es como ¡ah! Sí, es Sí. como que su presencia es demasiado potente durante toda la película. Sí, porque no hay nada más blanco que ella en todo el filme. Y bueno, acá aparte toda esta intro que maravillosa que he dicho como 3.000 veces porque no puedo, es demasiado maravillosa. Tiene hasta la textura de los tapices. Y va mostrando todo esta como cosas que para son evocativas a lo que nosotros conocemos sobre el unicornio, creo yo. Porque creo que no existe como mitología previa que yo sepa antes de la época medieval. La verdad lo desconozco, ahí me declaro ignorante. Sí, yo como que es que a mí me gusta mucho ver mitología, entonces como que me llama la atención. Aunque hay otras que parece más un perro que un caballo, pero filo. voy a adelantar un Sí, poquito esto, dale. aunque me gusta mucho, pero entonces parte todo este cuestionamiento de que el unicornio como que dice como no puede ser que sea el único, si tenemos, si hay por todas partes, no es posible esto. Y bueno, acá te van mostrando como todo, es muy, muy, muy, muy estos animales que duermen tranquilos dentro, pero el unicornio debe tener sus tribulaciones. Todo muy muy, muy Bambi, por Entonces, cierto. sí, es muy Bambi. Entonces se lo cuestiona mucho, es como, pero no, si no se desaparecen. Y dijo, nunca había un tiempo sin unicornios, porque son vivos para siempre, por eso hablábamos de que era. De Inmortal. hecho, tiene esta declaración de que no, somos tan antiguos como la luna o el cielo, entonces como casi una fuerza de la naturaleza. Entonces, de hecho, acá dice una cosa que a mí me estresaba, que era como, pueden matarnos si dejamos nuestros bosques, y era como, conche tu madre, no dejes tu bosque. No lo dejes. Y bueno, acá ocurre esta escena que yo la encuentro demasiado larga, que llega una mariposa que canta cosas, pero es de afuera del bosque. Y el unicornio le empieza a tratar de preguntar si sabe sobre todo este tema de los unicornios, pero es una mariposa que es terrible hippie y se desvaría, como que nunca le demora mucho en decirle lo que ella quiere saber. Y bueno, esta parte fue un poco tediosa de lo larga que era, pero finalmente le dice al unicornio, porque inicialmente, de hecho, lo incita a que le diga, pero dime qué soy, dime, ¿tú sabes que yo soy un unicornio? Y ahí él hace como le cantas lo que es el unicornio. Sí, lo que pasa es que la mariposa, como vuela y viaja por el mundo, supuestamente sabía cantos e historias del mundo. Entonces, cada vez que le preguntaban algo, le respondía con una parte de Una un canción. cuento o con una parte de una canción conocida, ¿cachai? Entonces es como el chiste de la mariposa. Entonces estoy como súper outdated de esto. Pero es súper larga esta parte por la Un chucha. poco, sí. Sí. Bueno, dado el caso, por finalmente la mariposa le dice que todos los unicornios fueron empujados a donde el rey Huggins por un Red Bull, por un toro rojo. Toro rojo, así es. Sí. De hecho, me la cuestión es como Red Bulls como el equipo de básquetbol, ¿por qué? Como la marca. Sí. Y sin decirle más que esto, bueno, le escribe más sobre este toro y todo. Y dice que empujó a todos los unicornios al final de la Tierra. Y le pregunta dónde están y todo, pero al final no le responde bien porque se pone a cantar y se va hasta la mariposa. Y se va sin responderle y le deja más en la duda. Sí, lo que pasa es que, insisto, se supone que la gracia de la mariposa es que le respondían cantos y historias, entonces como que tuvieran respuesta así casi automática. Ese era el Sí. chiste, ¿no? Entonces como que, supongo que ahí el compadre este el que escribió la novela le quiso poner referencia a otras cosas para que alguien dijera, ah, oh, sí, por supuesto, que claro que Como sí. más encachado. Ah, sí, pero obviamente dejan ahí con la duda al unicornio, pero especialmente también dejan encima en la película quién sería como el drama de la situación, porque se entera de la existencia del Red Bull, po, del toro rojo. Sí, de hecho hay como toda una imagen en que describe como este toro rojo que es como llamas, no tan bien formadas con los unicornios todos corriendo. Que quiero Y decirte al que tiene unas final. partes animadas, pero increíble, loco. Sí, es que igual me gusta porque genera más miedo esta parte del toro a esta etapa de la película porque no tiene forma, entonces tú tienes como que completar qué es. Entonces para mí era como que yo de verdad era como, bueno, qué miedo esta cuestión. Como que me gusta cómo está manejado eso. Bueno, al final el unicornio llega al borde de su bosque y decía, voy a ir y volver rápido. Voy y vuelvo, cabro. Y voy y vuelvo, cabro, y voy a ver qué pasó. A ver si de verdad soy el último. Así que nos vimos y se va, po. Y era como, no, es como cuando la gente en las películas de terror dice como, ah, voy a ver por qué suena eso al otro lado de mi casa, son las 2 de la mañana. ¿O por qué? Así es la cosa. Eso. Como destino final, así. La Pau vio la despedida y dijo, ¡no! Sí, era como mi angustia, así, demasiado mal, era como, ¡ah! Cada ¡No lo hagas! destacate que el unicornio camina y camina por mucho tiempo porque salen diferentes estaciones del clima. Sí, va muy lejos, muy, muy lejos. Y por lo que da a entender, como es eterno, como que no necesita comer ni nada así. Como que solo necesita dormir, creo. Quizá. Puede ser. Puede ser. Y acá mi primer estrés de la película superior es que llega como un terreno cultivado por un hombre y el hombre ve al unicornio, pero lo ve sin el cuerno. Así Y se es. saca el cinturón porque quiere atraparla. Y era como loco, se saca el cinturón y era como, ah, referencias terribles a muchas cosas, sacarse el cinturón. Sí. Sí. Entonces, ahí. De hecho, yo me preocupé porque me parecía hasta ese momento un personaje demasiado inocente. Y de hecho, ya Súper, súper inocente. se ofende porque le hice con un caballo. Y al final se deshace de la correa súper fácil y se va. Y ahí ya menciona que los humanos no podemos ver el cuerno. Por ende, Solamente vemos que le llamo un caballo. piensan que es un caballo. Y ojo que la ofensa no es Sí. como para que se la dé de aristocrática así. ¡Oh! No, no, no. Es por el hecho de que empieza a impactarle también el hecho de que efectivamente puede que sea el último unicornio. O sea, es como, weón, ya nadie Sí, sabe lo que es po. un unicornio. ¿Qué les pasa? Eso. Que incluso puede que tenga el cuerno, que lo puedan ver, pero por lo mismo que tú dices, como que la gente ya no lo procesa, como que no computa. Sí, pues, pero ella dice, había olvidado que los hombres no pueden ver unicornio. Pero con ella también eso le da esperanza, porque dice, si los hombres no saben que están viendo, entonces quiere decir que quizás todavía hay más unicornios. Y cabe Pero sí destacar que de sepan que que eso. también probablemente hace cuántos años que no había tenido contacto con un humano, entonces Sí, po. Bueno, y que hay otro momento musical de la película con unos sí, fondos increíbles. con América. Sí. No Américo, amigos, América. América. Y bueno, ahí va llegando, sigue avanzando por estos, va siguiendo los caminos claramente. Bueno, sigue otra vez andando por muy, muy muchos lugares, como un camino súper largo. Con la música. Quiero destacar de que salen hartas canciones, pero yo no diría que la película es un musical ni cagando. Salen muchas canciones No, nomás. es como un mood la Sí, es película. mood, exactamente, porque de hecho la película, creo, si mal no recuerdo, las únicas dos escenas donde cantan los personajes son cuando ella es humana, pero es como eso Sí. nomás, y es una escena, pero muy nada, así que... Y acá quiero destacar que en todos los lugares que ella visita posterior, que no son sus bosques, hay una falta de abundancia en el paisaje. Incluso ese paisaje que les dije que es increíble no se compara a lo increíble que es su bosque original. Claro. Como que a mí siempre me agarró como una sensación como de pobreza constantemente, como de escasez en el resto de los lugares. Y tiene unas ilustraciones, sobre todo cuando pasas como por los campos, que son muy Ghibli, muy muy Ghibli. Sí. Que se nota que es como gente que probablemente le gustaba mucho pintar campos japoneses ahí con los ríos y todo, así que sí. Sí. Igual debo agradecer que no es un campo de arroz con agua. Aunque hay uno que desde una perspectiva sí me es muy Ghibli. De hecho, mira, le voy a sacar una fotito Sí. para que a ver si Ya. compartís No, conmigo. lo que pasa es que lo digo de eso es que, por ejemplo, hay series que son súper occidentales como en ambientación, y como los japos consideran como normal estos campos de arroz con agüita, que se lo ponen como cuestiones donde nunca hubo ese tipo de estilo de Ah. agropecuario. Entonces, como que me da mucha risa, que es como loco, LOL, así como un ejemplo muy, que no es spoiler, creo yo. Si no me editas, que en Violet Evergarden en un viaje ven como los campos de arroz y era como, loco, está en Europa. Sí, sí. No hay campos de arroz así. Sí, pasa. Ahí saqué una screenshot de la subida en Hanagumi que me parece muy Ghibli la escena. Sí. Es que sabes que por el estilo del fondo, como de la pintada, como que no lo siento tan Ghibli, pero particularmente la casita al lado es como mi casa en campo japo, No, y sí. el río igual, no sé. Igual tiene como una onda. Yo como que sé que es gente que trabajaba en las películas de Ghibli, eso. Ya, bueno, ya. Y bueno, acá llega una escena en que estaba durmiendo al lado del camino, que también aumenta mi ansiedad. Era como, ¿por qué mierda duermes al lado del camino? Pero bueno. Y pasa esta caravana que es de Mami Fortuna. Y esta vieja anda con como una caravana que son como estos como circo itinerante. Sí, así es. Y te dan a entender bastante pronto que esta señora es bruja, que sabe, tiene algún control de magia, porque ella se da cuenta al tiro de que es un unicornio. Sí, la mira en el camino y Permiso, dice, voy a toser. ¡ah! Se nota también que esta señora, claro, como que lo mira y lo reconoce automáticamente en un unicornio, como de lejos, así. Sí. Y de hecho tiene como este secuaz que es como demasiado diseñado como bicho, tipo malo. Y esa típica De señora, hecho, así como el. Pero su diseño en la raja, yo sí, sé que iba acá en el gorro. es bacán. Tiene como un gorro que es casi como la raíz de un árbol. Entonces tiene un cuervo que está arriba. Entonces le pregunta a este primer secuaz qué ve ahí. Y le dice: ve un caballo muerto, dice. Y yo puedo decir que esta referencia es porque los caballos duermen parados, por cierto. Y acá el unicornio está hecho como bolita en el pasto. Y después aparece este otro personaje que lo mencionamos en el cast, que es. No puedo mencionarlo, Vamos, Pau, vamos, vamos, vamos. No puede, espera. Que esto cuando lo pronunciaban era como, no sé si están insultando o están enojados. Schmendrick. Schmendrick. Bien. Bueno, Schmendrick es un hechicero que está en la caravana, que aparentemente lo contrataron. Y Schmendrick. Él parece que es Bien, mago, ¿no? bien. No, pero súper bien. Vamos. Ya. Schmendrick como que dice que solamente ve un caballo, pero la manera en que enfoca en esta escena, él cacha que es. Pero sabe a qué va y no quiere, como que quiere evitar que esta vieja se fije en ella. Y como ella es bacán a su manera, es como, no, es igual, filo, la voy a meter a la feria igual. O sea, en otras palabras, Mendrick que estaba dentro de este circo como que comentaba, bueno, no es un circo, es un... Es como un show de curiosidades del mundo, una cuestión Claro, así, por decirlo. exactamente, un zoológico de seres míticos. Entonces, como también era mago, o aprendiz de mago en este caso, lo acompañaba porque... Lulz. Y acá dice algo que explica mucho, que dice que en este mundo no existe una cuerda que pueda amarrar a un unicornio, así que vamos a tener que conformarnos, eso es lo que mejor podemos, con barras, que ponerla dentro de una jaula nomás, no se puede amarrar a este animal. Entonces eso me explica mucho de por qué voy a dormir con tanta tranquilidad siempre. Y de hecho le pone un hechizo encima antes de que despierte, y de pasar en el hechizo le crea un cuerno falso. Un Para segundo, que la ¿cuál? gente lo pueda ver. Sí. Y ahí la pusieron en la. Lo pusieron dentro de la como feria. De hecho, se llama El Carnival de Medianoche. Y ahí te va mostrando cómo funciona. Este otro secuaz va explicando a la gente como de las cosas del mundo. Y le muestra que tienen, por ejemplo, una mantícora, que tiene cabeza de persona, el cuerpo de un león y la cola de un escorpión, que son seres míticos. Pero son seres míticos de antes del periodo medieval, incluso. Sí, aquí esto es como Sí. mitología pura. Sí. Y después les muestra un dragón también. Estaba Y bacán le hace como animado. toda la presentación. Sí, es increíble. Y es bien curioso porque me gusta ese tema de la época que tú en verdad sí puedes como una forma de entretención real, es como contar historias, esas cosas. Después le muestra, sigue mostrando cosas. Y al final aparece. Shh, por favor, guíame. No puedo Vamos, vamos, acordarme el vamos, vamos, nombre de vamos, él. tú No, puedes. que de verdad no me acuerdo el nombre. Schmendrick. Schmendrick, lo voy a anotar, no hay caso. Dale nomás. Necesito un papel. Schmendrick. Schmendrick. Y le pregunta al unicornio que qué está viendo realmente. Y ahí el unicornio dice al tiro que todo lo que acabo de describirles son animales en muy mal estado que la bruja le puso un hechizo y la gente cree que son otra cosa. Pero ahí va de nuevo a lo que había dicho Hayama antes, que hay cosas que la gente no ha visto en tanto tiempo que en realidad no tiene una definición para ellos. No tiene como manera de saber si eso no es tampoco. Aquí, bueno, la gente que sobre todo le gusta la novela dice que aquí hay como una alegoría sobre ese tema, como de lo que es real, lo que no, o como ese concepto como de mentirle a la gente, de decir que una cosa es algo y en realidad no lo es. Es que lo encuentro bien curioso que lo haya tomado. Yo tengo todo un tema con el final del medioevo y lo que pasa de ahí al renacimiento, que el medioevo es como la época donde todavía la gente cree mucho en estas cosas. Y en el renacimiento empieza a morir. Entonces es una época que a mí personalmente me gusta mucho porque a pesar de la presencia de Dios y todo, está el nivel de poca educación. Que las explicaciones sobre el mundo en verdad puede ser cualquier cosa. La weá que se dispare por la raja. Sí. Entonces, acá ya, de hecho, lo dice: todas estas cuestiones son ilusiones, decepciones, ilusión, espejismos, que sería como la traducción de Mirage. Sí. Y ella empieza a decir: ella no puede realmente cambiar las cosas. Sí, dice: él solo puede esconder las cosas, transformarlas. Pero nunca van a ser la cosa real. Sí, sorry, que de este paréntesis, yo como les digo, yo leí la versión así como ultra abreviada de la novela, pero yo sé que la gente que le gusta mucho la novela discute harto esta escena, como por el tema de lo que estaba comentando. Que eso, pero eso también es algo que habíamos mencionado, que se repite mucho, que es sobre el tema de lo auténtico y lo falso. Eso mismo. Sí. Entonces acá entra como este dilema bien interesante que le pone un cuerno falso a algo que realmente sí es la cosa, que es un Sí. unicornio. Y de hecho ahí van hablando de que hay otro ente que es real dentro de todo esto, que es la arpía que les habíamos mencionado, lo del pájaro. Y empiezan a hablar de esta arpía que al ser real no la van a poder contener por mucho tiempo. Y ahí hay una cuestión que la encontré muy interesante, que era casi como. Como si estuviéramos hablando de una tragedia griega, la bruja, mamá, Mami Fortuna, ella sabe que eventualmente esta arpía va a escapar. Ya, Y la. tocaste un tema, pero este es uno de los temas más conversados de la película, Pau, por mucha gente. Es que toda la película para mí es tan alegórica que no me extraña que el autor, como en una genialidad, haya dicho: voy a crear esta circunstancia. Sí, mira, quiero hacer un poquito como de historia frente a hecho, porque lo comenté vagamente. Esta película mucha gente, sobre todo con los más chicos, la recuerda porque Mommy Fortuna muere. Que esta señora que estamos comentando, que ahí vamos a dar como más detalles en la cuestión. Pero esta señora comenta en la escena que estaba diciendo la Pau que, bueno, se encuentra con el unicornio y con Schmendrick. Y la cosa es que ella le comenta, porque está así como que le dice, ah, sí, seguro van a querer escapar y la weá, bla, bla, bla. Y ella le comenta que, claro, esta arpía, que es la única criatura junto con el unicornio que es de verdad. Y cuando estaba como pensando en escaparse, dice, ay, sí, Dice esta frase que realmente como que saca de onda a cualquier persona, Pau, que es como decir, ah, no, sí, da lo mismo, porque yo sé que esta arpía me va a matar a mí. Yo sé que va a terminar matándome a mí, pero me da lo mismo, porque ella siempre va a recordar, siempre, de por vida, durante toda su inmortalidad, toda su existencia, que yo la capturé, que yo la atrapé. Yo lo encontré increíble ese diálogo, demasiado ágil. Es como me vaya a matar con Chitumare, pero no importa. Porque aunque me mates, todavía va a seguir siendo mío. Porque te cagué la vida. Así como que, ¿cachai? Como el goce de Te quité haberle. la libertad una vez. Sí, el goce de haberle cagado Sí. la existencia, haber aprovechado de ello para el beneficio económico o personal. Es como da lo mismo, ya pasó, ya estoy vieja. Así que da lo mismo, me vaya a matar y yo voy a ser feliz porque ya te No, cagué, pues pues. ella decía, es un tipo de inmortalidad, decía ella. Sí, Sí, exactamente. es muy cuática esa parte. Como que con todo lo que estamos conversando del tema de la inmortalidad y de la existencia de la película, ese diálogo es súper cuático. Y yo cuando chico, yo no lo entendí. Y No, sí. cuando la gente ve esta película siendo chico, siendo adolescente, o no están muy abiertos con el diálogo, lo cual está bien, porque como una película un poco lenta para algunas personas, tal vez de repente no pescan la atención todo el rato lo que están diciendo los personajes, etcétera. Entonces, mucha gente, cuando te das vuelta por internet, o cuando ves reviews o comentarios X por otros lados, mucha gente se acuerda de la muerte de este personaje porque se acuerda de lo traumático que es, porque nadie entendió el diálogo, ¿cachai? Entonces, este personaje se libera y la mata, iba a hablar con detalle de eso, pero esta señora incluso pone como cara de felicidad de que la van a matar, así como, no, ven para acá, si sí, está todo hecho, ven para acá. Entonces, esa escena traumó a mucha gente, Pau. Es como el momento 80 trauma de la película para mucha gente. Es que fue súper crudo porque además no la ataca solo a ella, mata al otro tipo también y después tienen que escapar de una manera súper particular cuando ocurre eso. Y bueno, acá yendo muy rápido, cuando la gente llega al turno en que tiene que ver al unicornio y brilla este cuerno falso, y la gente llora, se ven como si estuvieran viendo un milagro, así muy cuático. Bueno, acá viene esta escena que estábamos hablando, que, y de hecho el secuaz le dice, tienes que deshacer de esta arpía porque cuando salga nos va a matar. Como que no sé qué nos va a hacer a nosotros. Y acá también es una cuestión como que más información sobre el personaje del unicornio, porque te empieza a decir como de la sabiduría que ella tiene, como de ver las cosas como son nomás. Como que tiene una cosa como dentro de esa como inocencia, también tiene como esa cuestión con la verdad. Todavía ella le explica este tema como, esta va a ser mi inmortalidad, cuando se libere me va a recordar para siempre. Entonces, de hecho, habla como de que, a pesar de que hay mucha gente que lo ha hecho, nadie ha hecho lo que yo he hecho. Y para recordarle, las arpías son seres mitológicos que se funcionan a través de la venganza. Sí, Por así eso es. hay como todo un tema con qué va a hacer cuando salga, porque efectivamente cuando salga se va a vengar y después se va a ir probablemente. Que por cierto, sé que esto es una Pero es como estupidez. su... Ah, disculpa. Que Sí. por cierto, esto Sí. es una estupidez, pero de verdad, gringos, gringos. Pero yo me enteré de que cuando salió la película hubo algunas controversias en algunas partes porque la arpía tiene boobies. Ah, pero es que ese... De hecho, me lo encontré curioso porque hay como diseños de las arpías que son como con este cuerpo de mujer, pero hay ilustraciones antiguas que son tal como está acá. Entonces lo encontré súper valorable que decidieran ir por esa versión de la arpía por sobre otras. Eso. Sí, eso. Entonces, aquí ella hace una referencia que es bien importante, que le dice como, quizás nadie va a saber que tú eres un unicornio de verdad o no, pero mientras estés aquí, el toro rojo no te va a poder encontrar. Así que estás mucho más segura acá. No sé si esta vieja es muy interesante como personaje. Sí, bueno, de hecho, bueno, no, mejor lo comento cuando comentemos la escena de la muerte de Perse. Dale, pa, dale, pa. Bueno, acá Shmendrick, sí. Vamos. Shmendrick la quiere tratar de ayudar a escapar. Y entonces ahí ella dice: nunca hubo un hechizo que funcionara en mí y nunca hubo un lugar un mundo en que no me conocieran. Y Shmendrick le dice sí, exactamente cómo te sientes. Porque él es un mago, pero acá viene un tema bien importante sobre Shmendrick, que él Se considera como un mago falso, como que realmente no sabe si tiene poderes, nomás como que él adoptó esto. ¿Cómo? No lo sabemos, pero hay como todo un tema que está relacionado a esto de lo verdadero y lo falso que está relacionado a él. Entonces él empieza a usar magia para tratar de liberar al unicornio, pero no funciona como quisiera, pero es magia. Y ahí el unicornio le dice, si bien no es el hechizo, porque de hecho tiene este tema de que pronuncia, pero se equivoca la pronunciación y el hechizo sale mal. Y el unicornio le dice, tu magia es real, pero no es este el hechizo. Y le dice, tú eres mi última oportunidad. Que bueno, aquí te destaca una cosa del personaje este que estamos comentando, que la verdad la gracia de Smendrick en la película es que, claro, tiene todo este tema de la magia, porque es un mago, pero que él al mismo tiempo no se compra el cuento de que es mago, porque siente que es incompetente, que no hace bien su cosa. Y por otro lado, que bueno, no se esperen mucho lo que voy a decir, ni mucho menos, pero a rato es un poco como el comic relief de la película, como intenta ser un poco chistoso, el diseño de personaje es muy como más suavecito que el resto, como se cacha que es más de cartoon, entonces es como el personaje más talla de la película, pero muy, Yo importantísimo iba a también. decir que cuando aparece a mí me alivia que él aparezca porque parece alguien que es como inherentemente bueno. Sí. Y eso es súper importante porque como los personajes humanos que van apareciendo hasta ahora son todos como personajes súper que tú los veis y sabes que son malos. Entonces por eso me alivia la aparición de él. Que uno de los personajes menos animados de la película, siento que están narices grandes y todo eso. Sí. Muy gringo todo. Pero bacán, está bien hecho. Sí. Es bacán el Sí. diseño. Pero al final, en vez de hacer toda esta magia, al final se había robado las llaves y lo abre con la llave. Que hecho el candado es como una boca de león. Sí. Y ahí la libera. Pero ella antes de irse libera a todos los animales del carnaval. Y esto es bien curioso porque es como esta cosa de la verdad que decíamos, como que cuando va por carro, como que puedes hacer todos los candados así fácil. Y finalmente, efectivamente, sí libera a la arpía. Porque, de hecho, esa desmedro de ella misma, porque cuando se libera la arpía, la trata de atacar. Sí, pues de hecho le dice, no, no lo hagas. Sí, porque te va a atacar, es como que automáticamente. Pero al final encuentra a esta mujer y a su ayudante y los ataca. Y mientras lo está matando y lo está como, etcétera, tú lo vas a dejar así. El unicornio le dice a Smendrick que no mira atrás ni corre, porque no, nunca debes correr de algo inmortal porque llama su atención. Y van como con este tono como lento, y a mí me fue como, me desespera esto. Sí, todo es Porque como es de... bien duro. Y ahí empiezan a conversar sobre como su experiencia respecto de lo que acaba de pasar. Como que aparte Schmendrick se siente relativamente... le dice como, me siento mal por lo que pasó, pero el unicornio le dice, yo nunca siento... ay, ¿cómo se dice regret en español? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice que puede sentir pena, pero no es lo mismo. Entonces, de hecho, ahora me cuenta que eso es una frase muy importante para lo que viene después. Sí, del final de la película. Sí. Y ahí ella le dice, estoy buscando más como yo. Y le dice, nunca he visto a nadie como tú. Y ahí empiezan a viajar juntos. Sí, yo creo que antes de que pasemos todo eso, quería comentar, quiero resaltarlo de nuevo, de verdad, porque, sorry, pero es una escena demasiado recordada. Ahí sale la escena donde la arpía mata a esta señora, y es cuática, sobre todo cuando eres caro chico, sin entender nada, porque la señora se extiende los brazos para que la maten, ¿cachai? Es como, ven para acá. Entonces, mucha gente Es que es cuando. desquiciado, la Sí, verdad. Se siente es una súper... escena súper psycho, así como, bueno, Sí. brígido. Entonces, la escena es violenta, la gente que no entendió el diálogo que comentamos un rato no entendió. De hecho, quería comentar que cuando salió el Blu-ray y yo la vi, me di vuelta por YouTube para ver si había gente como que leía review, decía, leía, hacía análisis de la película y todo eso. Y me llevé la sorpresa de que gente de mi edad o gente mayor, con todo lo que nosotros hicimos de ese comentario sobre la inmortalidad y esta señora que les daba todo lo mismo, no lo entendían, weón. Muchos reviews caché en internet decía, ¿y por qué mataron a la señora? Me pareció violencia barata, sin sentido de la película. Es que más encima la arpía tiene que ver con eso, creo yo. Tengo que revisar el mito de la arpía. De hecho, lo voy a revisar al tiro, porque Dale. como está tan bien datada esta cuestión, como que lo encuentro que lo amerita. Sí, era muy cuático. Sí, mira, de hecho acá está la ilustración de la arpía, que es como una mujer, no necesariamente como hermosa, pero que tiene como este torso de mujer. Y dice que es la personificación de los vientos tormentosos. Y de hecho la describen como fea, la verdad. Sí, bueno, el diseño de la película acá es Es monstruo. que por eso es diferente, porque por ejemplo los romanos y los bizantinos la hacían fea, y Roma no es como directo a la época medieval, así que tiene todo el sentido del mundo. Ahí tiene como descripciones súper opuestas. Pero me parece válido que sea representado así en la película porque es como un punto medieval. Pero sí, como que dentro de lo que recuerdo, siempre son seres súper vengativos. Puede ser que este Así que compadre haya eso. tomado como la mitología a su gusto, nomás para aplicar lo que quería Sí, representar. pues probablemente. Es que también yo lo entiendo porque el unicornio hasta ahora ha demostrado ser un personaje y un ente muy orgulloso de lo que es. Entonces, como no sé, yo creo que la vieja lo hizo sabiendo que implicaba que iba a ser una manera, si iba a escoger cómo morir, esta va a ser así bacán. No, Una y le weón. tira en su cara así como que le dice, no, weón, y si no hubiera sido porque te ayudaron jamás, te hubieras escapado, ja, ja, ja, así como ultra mala onda, weón. Sí, Sí. es un gran diálogo, la verdad, es una gran escena de la película, comentada hasta el día de hoy en muchos círculos. No, de hecho yo pensaba que la arpía no iba a tener como comunicación y dice algunas cosas también, así que era como es súper seniente. Así que bueno, acá después, cuando se van Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Schmendrick, le empieza a preguntar sobre, y él sabe un poco sobre Hagar, sabe un poco sobre el tema del toro. Y le dice, como por salvarla, dice, puedes buscar un premio por haberme ayudado que sea mejor que acompañarme. Me dice, es que tú no me puedes dar mi deseo que ser un mago de verdad, básicamente. Pero es bien curioso porque alguien que se siente que no es real se asocia a algo que es real, por ponerlo en Claro, una medida. algo que la gente pensaba que era un cuento de hadas. Y ahí le empieza a contar sobre Hagar. Y que es como, tiene toda esta historia que es como el rey que lo destruyó todo en su pueblo, porque se supone que era una tierra verde y la convierte como en ceniza. Y se supone que no se sabe bien sobre qué es el toro tampoco. Y al final, después de andar harto tiempo, entran a un bosque, que voy a destacar que no se parece en nada al bosque donde ella estaba inicialmente. Y entran a un país que dice que es muy peligroso y empieza a llegar como un grupo de personas y resulta que son forajidos, si tuviera que traducir la palabra. Outlaws. Sí, gente fuera de la ley. Sí. Y pucha, atrapan a Schmendrick. Ahí Bien, me vi. bien, bien. Schmendrick. Y bueno, están a su escondite, tienen a Schmendrick y se están tomando una sopa de rata. Sí. Y ahí aparece Molly por primera vez, Yes. que ella es la que hizo la sopa. Y se llama Greenwood por el bosque, que le voy a Sí. recordar que el de Robin Hood se llama Sherwood. De hecho, bueno, sigue comentando que esta escena es bien particular, la verdad, dale. Y bueno, ahí empieza a, como Schmendrick trata de encontrar como una manera como salirse de esta. Y al final Schmendrick le dice, soy un mago y voy a hacer... Y le empieza a contar cosas, pero al final queda en que va a ser magia, en pocas palabras. Y también empiezan a cantar, quieren una canción sobre Robin Hood, porque parece que esta pandilla como que quieren ser como Robin Hood, pero le dicen, no, Robin Hood es un mito. Claro. Otra cosa que es un mito. Y acá ocurre algo bien curioso que no me había fijado tanto la primera vez, que toda esta escena el unicornio la está viendo. Y Schmendrick usa una frase que no había usado antes que dice magia hasta a tu deseo. Y podemos incluso pensar que la magia de Schmendrick funciona por la presencia del unicornio. Y empieza esta escena de que temen porque aparecen como brillos, hay viento y todo. Y aparece Robin Hood con Lady Marion caminando en una pared donde viene todo el team, toda la pandilla de Robin Hood. Todo el hood. Sí, Pero es una ilusión, obviamente, tiene estos brillitos, lo atraviesan realmente. Y dado el caso de esta ilusión que ellos decían, porque lo mencionan, todos empiezan a perseguir a esta caravana de Robin Hood. Porque lo admiraban, y de hecho a mí me sacó de onda la primera vez, bueno, no la primera vez porque era muy chico, la segunda vez que la vi me sacó de onda, porque siempre pensé de lo que estaba viendo era un mundo muy de fantasía y todo, pero si existe Robin Hood en la mitología de la película, como en Inglaterra toda esta cuestión, en Gran Bretaña. Puede ser. Puede ser, puede ser. Esta parte es muy freak porque no todos se van a perseguir a esta ilusión y lo deciden amarrar a un árbol. Y yo cuando vi el árbol por primera vez, dije, oye, este árbol es como si le pusieran el tuyo a poto, este árbol, así como Me dijiste, postizo. Sí, y no, porque más encima como que lo dejan amarrado y queda como justo como en la mitad del poto. Y era como, ¿por qué habrán diseñado así este árbol? Y bueno. Y bueno, dado el caso, Shmendrick trata de liberarse de estas cuerdas porque lo dejan amarrado de tal forma que no puede hacer ningún gesto con las manos ni Claro, nada. le echan la culpa de la ilusión, pues le dicen, weón, este weón es mago, se lo va a vender, weón, y vamos a sacar plata de este weón, jaja, por ser un desgraciado, por hacer una ilusión demasiado baloyo. Sí. Y hace magia, pero solamente hablando. Y dado el caso, el árbol despierta y resulta que lo que yo pensé que era el poto son las boobies de un árbol que parece una suegra. Sí, esta escena también, Como. mencionada y recordada en la película. Sí. Igual lo que dice es bien curioso lo del árbol, que dice como el amor de un árbol es eterno, es de verdad. Y es algo curioso, muy curioso. Mientras agarran al pobre Juan entre medio de las bubias ahí en la cabeza. Sí. La verdad es como que a ratos, entre que sea como una suegra de árbol, es como la suegra con Dorito, así, es como Sí, un pensamiento. algo así, sí. La típica broma de la señora gordita con la bubi gigante agarrando al cabro chico, así como, ven para acá, explotación ahí adentro. Y bueno, ahí Shmendrick piensa llamar al unicornio y al llamar al unicornio el árbol se enoja. Sí. Cuenta muy cute, demasiado Muy, kawaii. muy, sí, y bueno, ahí el unicornio va a cortar las cuerdas y se va a la magia. Que ahora vamos entendiendo que el unicornio puede anular magia. Sí, con tener poderes. Nuestro pobre one ahí aplastado. Tiene Sí. dos boobies. Sí, Y ahí igual, ella. sorry Mau, pero esta escena también hay gente que tira la talla, así como que le saco de onda, no se lo esperaban. Que ahí yo creo que debe tener alguna cuestión como más simbólica, pero me pregunto de qué. Y bueno, acá empieza a hablar de nuevo y le dice, lo que hiciste a pesar de todo fue magia de verdad, le dice el unicornio Shmendrick. Y se encuentra con. Se llama Mari, ¿no es cierto? ¿Qué, O perdón? Maggie. La chica que es de parte de la pandilla que se encuentran. Molly. Molly, Molly. ya nada que ver, perdón. Tranquila. Y van caminando y Molly los está esperando y en un momento el unicornio se esconde, pero Molly inmediatamente le dice, ¿es de verdad? Le pregunta, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué llegaste tan tarde? Con ira. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Porque le dice, ¿por qué no llegaste cuando era joven, antes de que me pasara todo lo que pasó después, cuando era una doncella? Y esto tiene que ver con que los unicornios en mitología medieval se acercan solamente a las doncellas vírgenes. Entonces yo creo que tiene que ver con toda esta idea del como de la juventud. Y le dice, ¿por qué cómo te atreves a aparecerte ante mí ahora que estoy así? Se larga a llorar y todo. Sí. Esta escena también mucha gente la debate y la comenta sobre la novela y la película, que es como todo pues es como lo alegórico, pues esto como una lectura nada más, y por lo menos yo la creo así, pero es como sobre todo esta necesidad, sobre todo en mujeres, supongo yo, por cosas de la vida, de esa cuestión de la ilusión de fantasía medieval, princesa, de con el unicornio cuando eres joven, y como te volvís vieja y tus sueños se arruinan, o tal vez no, tu vida no fue lo que quisiste que fuera, y se encuentra con esta ilusión que es como, puta, ¿por qué no me ocurrió esto cuando era joven? Y me ocurre cuando ahora tengo, no sé, 40 años, que es como parte como de la idea que quiere dar la película, que mucha gente la discute también, que es como una escena como que intenta arraigarse a la realidad dentro de un cuento de fantasía, o esa cuestión de por qué encuentro contigo ahora, así como, weón. Es un poco. El autor, supongo que ahí quiso mandar ese mensaje como a las personas que creían en cuentos de hadas cuando eran más jóvenes y están leyendo el libro ya a sus 40, 50 años. Es que por eso lo encuentro súper alegórico. Y bueno, dado el caso, lo empiezan a conversar y al final ella se les une y les dice, si quieres ir a ver el Rey Hard, estás en el camino equivocado. Sí. Y ella los guía ahora. Con juegos de rol así, se une a tu party. No, y como el unicornio es como un set tan directo como que la trata de consolar y al final yo siento que Molly realmente sí entiende que es el unicornio, al fin y al cabo. Y por fin ven esta imagen siniestra del castillo en una torre. Sí. Y dice que debajo de la caverna está el toro rojo. Y cae la noche. Y bueno, hay una canción y todo, están durmiendo. Y aparece este círculo de fuego. Es a Walking Man's Road, ¿es la cuestión? Sí, sí. Y aparece esta cuestión que era indefinida con este brillo rojo que no está... Hasta ahora es la primera vez que aparece en la película. Y aparece este toro rojo, que es gigantesco, es, pero así... Como Saurón. Sí, la embarró. No, es como, ¿cómo se llama? Como este demonio que está en el Balrog, así. Sí, es. Es como un Balrog, la verdad. Y ignora completamente a Molly y a Shmendrick, y el unicornio empieza a correr. Y dado el caso se van dando cuenta de que la está tratando de guiar hacia el castillo o hacia otra dirección. Claro, está atrapando, no atacando precisamente. Sí, sí. Entonces ella le empieza a decir, haz algo así a Shmendrick. Y al final ven como el unicornio se rinde y la empieza como a guiar más lentamente. Esta parte, hay una parte que me gusta caleta de la película, que es una parte súper corta de animación cuando el toro empieza a perseguir al unicornio y como que choca con unas piedras. Bueno, esa parte está súper bien animada. Es una parte súper, así como que le dieron demasiado detalle. Es muy bonita esa parte. Sí. O sea, toda esta persecución es la raja, la verdad. Sí, hay una parte muy específica que está animada así a toda raja. Y al final Shmendrick como que se ve que no puede hacer nada. Al final hace de nuevo esta cuestión de magia, haz lo que quieras hacer. Y baja los rayos y todo. Shmendrick cae inconsciente y se dan cuenta de que el toro ya no está persiguiendo al unicornio, pero es porque la convirtió en una humana. Yes. Y el toro se va. Y ahí empiezan a discutir que si es capaz o no de volverla a su forma anterior. Y ahí Molly dice, ella se va a volver loca en este cuerpo, probablemente. Sí, pues sí. O sea, que la transformación humana no tiene ni siquiera que ver con el hecho de que sea humana, sino porque el hecho de que la transformara en una mortal. Sí, pues sí. De hecho, ella cuando respira está súper contrariada y dice, siento como este cuerpo decae segundo a segundo. Sí. Bueno. Muy perpigo. Y bueno, ahí igual van donde Haggard y tienen que aceptar que sea así porque así no la va a perseguir el toro. Bueno, está claro de que obviamente como era un unicornio bello, ella siendo mujer también es hermosa, así un diseño de belleza. Sí, es muy bonita. Sí, de hecho, mis amigas que la vieron siendo más chica, que la veían porque la veían, es súper superficial, pero que hacer, tenían 8 o 9 años, que la vieron porque, ¡ay, el unicornio es tan lindo! Bueno, cuando ella se transforma en mujer es como, ¡ah, es tan linda! Así como esas reacciones, sí. Así muy, sí, me acuerdo perfectamente esa época, por eso me acuerdo. Así como... Y bueno, acá hay como dos guardias mencionando que vienen tres personas y que particularmente una de las mujeres tiene algo curioso. Llegan a la puerta del castillo y les dicen a estos guardias, dime tu nombre y qué quieres. Y le dice, quiero hablar con el rey, pero tengo que hablar esto directamente con él. Y ahí le pone el nombre al unicornio y le dice Maltea, por mientras. Sí, le ponen un nombre ficticio. Que está basado también en una mitología, por cierto. Sí. Y bueno, ahí ella le... de hecho empieza ya... este castillo es como un istmo en el mar. Así que está rodeado de agua. El mar entero. Y los va guiando dentro de este castillo que es bastante terrorífico, la verdad. Es como una cueva, las piedras tienen como forma de cara. No es muy hospitalario. Y cuando llegan a la parte del trono no hay nadie... Y dice, esto es como una celda, y resulta que los guardias que lo estaban escoltando son el rey y el príncipe. Y ahí él dice, no, vengo a servirle porque debería tener como una vida como la de corte, con cosas así. Y este tipo, el rey le dice, yo he desechado todo lo que no me haga feliz. Y ya tenía un mago acá. Bueno, bajo cualquier circunstancia, lo del mago al final le da el clavo de que le dice a este mago, no me ha hecho feliz, así te voy a probar contigo, básicamente. Sí, curioso, y Molly también. ¿Cómo lo convence? Sí. Sí. Entonces al final, y también Molly se queda como cocinera para limpiar, y está el príncipe Lear, que es el que mencionaba el Hayama, que tiene este actor de voz tan inesperado. Fucking A. Sí. Y al final se va este mago, y el príncipe Lear ya está bastante interesado en Amaltea. Un poco, al toque, sí, se enamora instantáneamente de esa belleza de mujer. Sí. Y bueno, ahí él ya está dicho que hay cosas que no le gustan y que ya no las quiere ver. Y justo Amaltea está mirando por la ventana y le pregunta, ¿qué ves? El mar. Y ahí le dice, no hay muchas cosas que pueda mirar por tanto tiempo como el mar, dice. Y después dice, ¿por qué no puedo verme reflejado en tus ojos? Y en el reflejo aparece el bosque de ahí, el bosque inicial. Y esa parte la encontré muy frígida, como... como metáfora lo encontré súper bello. Pero en este instante ella como que tiene, te da a entender que ella está, tiene mucha pérdida de quién es ella, no lo sabe bien, por el cambio de cuerpo. Y bueno, ahí le buscan ropa más bonita también de pasada. La dejan media princesa. Sí, al final está siempre princesa, la verdad. Y ahí bueno, ahí se adaptan a la vida, hay un gato con un parche y una pata de palo, lo encuentro acuático. Sí, el gatito, qué bueno. Estamos claros de que viene el gatito también. Sí. Así que, bueno, después aparecen como esta canción que, de hecho es bacán, porque aparece esta imagen de un caballo con un cuerno en la sombra corriendo en el mar, pero es el caballo del príncipe con estas espadas de justa. Y aparecen narvales también, que son como parte de la mitología original de los unicornios también. Entonces la letra dice, ¿dónde están los unicornios? Que es curioso esta parte, porque es como que básicamente este pobre compadre que está enamorado, que intenta impresionarla. Oye, mira, me eché un dragón y ya no le dice nada. Lo más chistoso es que el dragón es tan asiático. Sí, asiático. Te dije, ahí se nota que anime esta cuestión. Sí, ahí se empieza a cachar que los monos chinos están presentes. Sí. Y al final le muestra la cabeza, como que dice, hola, te amo, traje una cabeza. Sí, que te cachas, sí. Hola, traje esta cabeza, bueno, es que maté ahora. Sí, es romántico, mira, soy un bacán. Sugoi. No, Sugoi de Sune, Kakoi. Kakoi. Y bueno, ahí está Shmendrick tratando de ser el bufón de la corte, básicamente. Y el rey como que no lo pesca mucho, la verdad. Y ahí después el príncipe le va a hablar a Molly y le dice, maté un dragón. Y después se lo llevé y me sentí hasta mal por haber matado un dragón. Y ahí él le dice como, en verdad no va a funcionar que maté un dragón. Y ahí está cortando papa y toda la cuestión. Se cortan los dedos como 3 veces en el proceso. Sí. Le dice, y le es como, por favor, pica esta cuestión de otra forma. Básicamente esta conversación es como... Tía, ayúdame. Tía, la guaya no me pesca, dame consejo. Sí. Y bueno, ahí ella va y le dice, no seas cruel con él porque quiere que pienses en él, ¿no va? Y ella tiene otro tema que está pensando, porque yo a esta altura imagino que ella siempre está mirando al mar. Y le dice, estoy buscando un lugar extraño, ahora a su momento lo sabía, ahora no. Entonces como que su conciencia de lo que era no lo recuerda mucho. O sea, y ahí ella canta. Este es el momento Disney de la película. Sí. Pero ahí dice, hace tiempo... la letra es muy bonita, preferiría que ustedes lo vieran por su cuenta. Y entré a una habitación donde están estos tapices de unicornio. Y era como, oh, qué curioso, hay una pieza llena de tapices de unicornio dentro del castillo. No se supone que están los unicornios. Ahí la obsesión, hermano, pero... Sí. Es que hasta el momento él no lo ha dicho, en todo caso, porque es su obsesión. Y bueno, la letra ya habla de como esa desconexión que tiene, como de que todo es extraño. Y todavía no saben dónde está el unicornio ni dónde está el toro rojo. Así que ahí está como toda esta remembranza de cuando yo era un unicornio, que era como una cosa que se siente tan lejana. Y bueno, y todo, curiosamente toda esta cuestión la está escuchando Hagar de otra torre. Sí, así como... Así que bueno, ahí está ella sufriendo y aparece esta luz roja de cuando sale el toro rojo por las tardes. Porque le falta un unicornio y está enojado, está tratando de encontrarla. Dale, Bueno, dale. acá ocurre que el gato le dice a Molly dónde puede encontrar la entrada a lo del toro y tiene que encontrar, voy a buscar la frase, pero básicamente tiene que encontrar un esqueleto, vino y la hora adecuada, una cuestión así es. Y entre medio hablan de que si ella no vuelve a ser unicornio pronto, se va a quedar para siempre como una chica, va a dejar de ser inmortal y se va a terminar casando con el príncipe, que no es malo tampoco, que es algo que lo repiten harto. ¿O por qué no? Y bueno, cuento corto, está toda esta conversación de que lleva mucho tiempo ahí todavía sin poder encontrar, el príncipe la ha estado escribiendo como poemas a ella y todavía no encuentran la cuestión. Y Amaltea tiene sueños de cuando era unicornio, que tampoco debió ser hace tanto tiempo, en realidad no lo sé. Es que en Como realidad que es me como como. curiosa esa parte, porque no te dicen exactamente cuánto tiempo ha transcurrido cuando llegaron al castillo Sí. hasta ese punto, pero se cacha que igual es tiempo. Yo creo que al menos como un medio año, un cuarto de año, una cuestión así. Sí. Pero al final ella cae, como que de verdad, como que llega a enamorarse de él. Un mundo ideal. Unas palomas. Es. No, y tiene este como. Igual es como metáfora de enamorarse, yo lo encontré bonito porque en el fondo con él como que volvía a este bosque original también, al que ella Bueno, pertenecía. además que empezó a conocer la sensación del amor, si no lo Sí, bueno. conocía como unicornio, entonces, Sí, bueno. Y bueno, dado el caso, por fin encuentran el lugar donde está el reloj y está también un esqueleto. Y a cierta hora, bueno, y antes de eso, Hagar le dice que. De hecho, esta parte me da mucha pena porque la mira en los ojos y ya de verdad no hay nada reflejado en los A ojos de esta ella. parte es la raja. Sí. Y acá le cuenta que él sabe que es ella y le dice qué hizo en el fondo. Le dice que incluso el príncipe Lir no es su hijo, como que lo recogió nomás. O Que era sea, algo como que le pareció ok en ese momento. como que lo que te hace entender la película o el cuento, supongo yo, es que este compadre es tan malo, como que hizo todo lo que quiso en su vida, weón, y como que todo le terminó aburriendo. Es que no lo encuentro necesariamente malo, pero como que básicamente este tipo, lo único que le encuentra, como que lo llena en la vida, son los La unicornios. Ver los elegancia, la unicornios. Sí. elegancia de ver los unicornios. Pero Sí. igual es como charcha decir, sí, agarré un cabro chico y estaba acá y puta, me hizo feliz un par de meses y después me aburrí. Pues como, weón, bueno, penca Sí, igual. como que pareció bien ser padre un rato, sí, Sí, pues bueno, ya. igual para mí esta escena es la raja porque lo que hace Christopher Lee acá es la zorra, weón. Quiero que le pongan atención ahí a lo que hizo el caballero con la voz. Es la raja, weón. Pero acá le dice lo que realmente el toro hizo, que a todos los unicornios. De hecho, le dice, ven y ve a ver acá en el agua, porque aquí están los unicornios. Y ella no ve nada. Y yo estaba como, ¿cómo mierda van a estar ahí los unicornios? Claro, Ahí bajo en el el agua. agua. Y le dice, el toro lo que hizo fue llevar todos los unicornios y meterlos al agua. Y se me quedan ahí en el agua porque le tienen miedo al toro. Y están ahí. Y por eso los miro porque me hacen feliz. Y los debo tenerlos a todos. Pokémon, Kotagachemon. Sí. Y efectivamente todos están metidos en el agua, pero parece que solamente él los puede ver. Y es como muy extraño porque es como, a mí me hizo pensar por un momento que era como su manía de saber que estaban ahí, quizás en qué estado, la verdad. Pero si bien pueden ser eternos, yo era como, mueren, ¿qué hacen? Se ahogan, flotan, se pueden quedar ahí abajo. Bueno, un poco de demencia el Cairo también, pues, así Sí, que... pues. Y bueno, ahí como que le dice que sabe qué es lo que ella es, pero como que lo deja ahí por ahora. Y ahí le aparece Schmendrick porque le dice, encontramos lo que necesitamos. Y le dice, por favor, no llores porque si no te voy a convertir en una niña, en una mujer nomás. Y acá aparece esta escena mítica del esqueleto, que lo encuentra todo chistoso, no les quiere decir nada. y se ríe de todo porque los trata de engatusar, pero al final, en pocas palabras, le dan una botella y Schmendrick le hace creer que esta botella tiene vino. Y como es un esqueleto, realmente no siente nada, pero el esqueleto actúa como si fuera un gran vino. En otras palabras, la clásica escena del acertijo. Sí. Así que ahí le dan el vino y les dice que tienen que pasar por el tiempo, básicamente pasar a través del reloj, que el reloj es solo una puerta. Y ahí se meten al reloj, y dado el caso, el Trey Haggard también los encuentra. Y mágicamente el príncipe Lear estaba adentro también. Y al cruzar por este reloj, uno llegaba como a la parte de abajo del castillo, donde estaría el toro rojo. Y a él al final empieza a decir, ahí está el unicornio, cuando la ve correr, por alguna razón como que ve su forma real. Y ellos cruzan y están como en esta especie de neblina. Y al final Haggard destruye el reloj y aparecen en la cueva nomás, donde está el toro. Entonces aquí empiezan... la salida. Sí. Entonces tienen que salir por ahí sí o sí. Bueno, dado el caso, ahí tiene que empezar a... va a salir en algún momento el toro. Y aquí empezar a discutir el tema de que quizás hay que volver a transformarla en unicornio para que el toro salga. Pero también dicen, podremos seguir saliendo sin yo nunca volver a ser un unicornio. Y ella está genuinamente enamorada del príncipe y le dice, cuando tú duelas yo también quiero morir y soy humana. Entonces en el momento en que yo sea un unicornio, yo ya no voy a sentirme así. No te amaré cuando sea un unicornio. Y él simplemente le dice, no hables de esto. Y hablan de dejar esta quest de encontrar a los unicornios, porque en el fondo si ella decide quedarse con él, se abandona todo esto, al fin y al cabo. Entonces le dice como un final feliz, no puede ser con donde termina esta historia, para dejarlo todo a medias. Y aquí está esta frase que dice, no hay finales felices porque nunca nada termina. Yes. Momento clave de la película. Sí. Y ahí está de nuevo esta conversación de sobre la magia de Schmendrick. Abaltea corre, y al final el príncipe no puede defenderla tampoco porque es un toro de fuego. Y al final Schmendrick, en un intento final por salvarla, la convierte en unicornio de vuelta. Yeah. Y ahí sale corriendo de la cueva, que era justo al mar, y la está tratando de meter al agua. Pero dado el caso, el príncipe Lear la trata de proteger de nuevo. Y Schmendrick muere. Atropella. No, Schmendrick no, el príncipe. Ah, perdón, sí, el príncipe muere. Y tras que ocurre eso, está el cuerpo del príncipe. Y Amaltea, que ahora es el unicornio, la empieza a atacar de vuelta, como a amenazar de vuelta al toro. Claro, como que le da al choro. Es como, no, bueno, se acabó esta hueá de que me persigan ahora. Yo voy a atacar aunque me salga todo por la culata. Lo voy a hacer igual. Sí. Sí, porque es como bien lógico, porque como el toro es de fuego, el agua y toda la cuestión, y el toro finalmente se mete al agua, y de las olas que vienen, empiezan a aparecer los unicornios que estaban en las aguas. En la raja esta parte. Sí. Que como, de verdad sí estaban ahí, yo lo encontré como loco, sí estaban. ¡Y son caleta! Sí, cientos de miles. Sí. Y bueno, entre que no está el toro y van saliendo todos estos unicornios, el castillo empieza a caer. Con Haggard dentro. Y Haggard muere cuando cae el castillo. Sí, como... No. Y ahí dice, yo sabía que eras el último. Y bueno, se van todos, pero ella no se va. Y revive al príncipe. Pero se va. Sí, y se va. Pero dice, yo recuerdo al menos, dice. Y al final acá, ahí se separan y el príncipe Lear se va por su camino, pero dice, nunca había tenido amigos antes, dice. Sí, con el papá que tenía, es como... Sí. Y ahí tiene solo como un arrepentimiento, que era que le gustaría ver de nuevo al unicornio para contarle lo que sentía. Porque él de hecho todo el rato dice, como no importa lo que pase, yo igual te voy a amar, le dice. Momento show. Y dice ella va a recordar tu corazón cuando los hombres sean como extinto. Todo decía así, o sea, básicamente sí, pero he hecho de una manera mucho más elegante, cuando los hombres sean cuentos de hadas en libros escritos por conejos. Pero dice, de todos los unicornios ella es la única que sabe lo que es el arrepentimiento y el amor, le dice. Sí, que es lo que aprendió del proceso de ser humana. Uh-huh. Y Molly y Shmendrick también van a empezar a viajar juntos, que igual te insinúa que están como juntos. Sí. Y bueno, ahí mientras viajan aparece el unicornio y ahí hablan. Y le dice, tengo un poco de miedo de ir a casa, le dice. Porque he sido mortal y algo de mí es mortal aún. Y dice, ya no soy como los otros. Entonces dice, ningún unicornio había nacido que tuviera arrepentimiento y ahora yo lo tengo. Y él dice, perdón por haberte hecho mal. Pero dice, no, ahora está bien porque ahora todos los unicornios están de vuelta en el mundo. Es el porque, final bonito. Sí, pues, y dice, no, ningún como dolor, por ponerlo, que no sé cómo traducir bien esto, vivirá en mí porque está esta alegría. Y al final termina en este como paneo hermoso del unicornio de vuelta y aparece este bosque del principio, pero no te muestra, simplemente muestra que vuelve a ese, a este origen. Espacio. Sí, a su origen. Pero no siendo que esto es como muy la historia del héroe 100%, como que voy a un lugar y después vuelvo, pero no soy la misma persona que cuando salí. Sí. Y ahí termina. Ese es el maravilloso final de la película, que yo le había comentado que particularmente a mí cuando la vi en ese momento me sentí como un poco deprimido con el contexto, pero me es difícil explicar por qué, pero tal vez tiene que ver con todo esto de que a mí particularmente la inmortalidad es demasiado tiempo, esa clásica frase, bueno, que es como, bueno, va a sufrir con el... No sé si va a sufrir, pero esa cuestión del recuerdo... de ser inmortal y haber sentido lo que era como el amor alguna vez en su existencia, que es que es eterno, pues no tiene fin, entonces ni siquiera podría decir que es como el 1% de lo que vivió en su vida, menos de eso, no tiene porcentaje, es eterno, ¿cachai? Entonces, pero al final es como una mancha negra en algo blanco, como que es inevitable ver que está ahí también. Entonces le marcó tanto que al final la va a recordar igual, pues si el propio personaje, Smenrick, se lo dice, le dice que esa tontera de los humanos ya no van a existir y los conejos van a terminar escribiendo y ella se va a terminar acordando igual de lo que pasó. Y eso igual me llegó, como que lo encontré cuático en el contexto de un personaje que no sabía lo que era el amor, que no sabía lo que era el arrepentimiento, porque su vida había sido casi perfección. Esto de estar ayudando a los animalitos del bosque y el bosque per se y todo. Y no sé, para mí fue bello como el final, pero al mismo tiempo esto de la eternidad me llega mucho. Como estuvimos con Lovechan en el capítulo anterior, de que su palabra favorita de la vida es lo inconmensurable. Es como eso, no sé, me llega ese eso en la, cuando veo historia. Es que a mí me golpea de otra forma, porque per se el unicornio para nosotros, para mí hoy por hoy, es la representación de lo imposible, de la de la fantasía. Entonces, hablar dentro de este contexto como si fuera algo real. Y después como de la manera en que salen es completamente mágico, que salen como de la espuma de las olas. Sí, es bacán. Es muy, muy bello. Y dice como ahora todos han vuelto al mundo, entonces yo me lo pregunto como hoy, que todavía existimos, ¿dónde están? A mí como que es una cuestión que a mí yo lo mencioné ya muchas veces, que hubo un momento en que yo dejé de creer o desear este tema de la magia, pero esto me lo recuerda, era como ¿dónde está ahora? ¿Qué pasó con todo esto? Lleva sí. Esta misma cuestión de que no la reconocen porque hace mucho tiempo que no la han visto, o porque se supone que ya no existen. Pero ella se empezó a acordar, pues eso es lo bonito. Sí, po. Yo quería comentar que, bueno, cuando salió el Blu-ray, leí el libro, una versión abreviada, así no completo. Igual el libro es corto, así que igual debería leerlo. Y quería comentarle, yo creo que es interesante igual que como la película fue escrita, el script de la película fue escrita por la misma persona que hizo la novela, en general la historia es súper fiel. En general, cuando han hecho entrevista a Beagle, al escritor, siempre ha comentado que a él le gusta mucho la película, bueno, no, por nada hizo ese tour en Estados Unidos para promocionarla y todo de nuevo. Siempre comenta que lo único que no le gusta un poco de la película es la interpretación que hicieron de Shmendrick, porque le parece como demasiado cartoony, pero el resto la encuentra perfecto. Y es una adaptación extremadamente fiel al libro, pero se tomaron solamente una libertad, que la quiero comentar, yo creo que es como interesante igual. En la película solamente le falta una parte de la historia, que es del final en sí. Que, no sé, ¿te acuerdas que el príncipe Lir comentaba de que lo habían... Él no era el hijo de sangre de Hadrick, sino que lo habían dejado la puerta, como la típica historia, ¿cachai? Pero la cosa es que, supuestamente, él siempre se creyó el cuento de que era un héroe porque era parte de una profecía. Ah, verdad que siempre decía, soy un héroe, sí, verdad que él decía Él siempre resaltaba, soy un héroe, por eso también sacrificó su vida por este personaje también, no solamente por el amor, sino porque él se creía el cuento de que era un héroe, porque es un héroe de historia, de fantasía. Entonces, lo que eliminaron de la película es que cuando... Es que claro, existe como que te da este contexto del amor eterno, ¿cachai? O sea, Lee siempre va a tener su recuerdo. De hecho, la última escena que sale de él es mirando al horizonte porque ve al unicornio corriendo y sabe que no la va a ver, tal vez probablemente no la va a ver nunca más en su vida, mientras es inmortal y toda esa cuestión. Y ahí como que termina el cuento, ¿cachai? Entonces como que queda toda esta imagen como del amor eterno, como de la belleza, del amor que nunca va a terminar y que ellos siempre se van a amar de por vida en la wea. Pero en la novela, los propios personajes de Mollis Mendrick le hacen resaltar de que existen princesas en el mundo, ¿cachai? O sea, como, como otras mujeres. Además de ella. Claro, en el contexto de que él tiene que seguir su vida porque él es mortal, ¿cachai? Entonces, bajo esa prisma, él termina buscando una princesa, o sea, salvando una princesa, porque ese era su destino como héroe, ¿cachai? O sea, su destino no era el unicornio. Su destino era hacer su papel de héroe teniendo una pareja de verdad en su vida. Siendo un héroe, salvando una princesa. La historia del cuento de tu cachai, pues, de la dama en peligro. Sí, pues. Y eso lo eliminaron completamente de la película porque prefirieron como dejar la ilusión, especialmente las chiquillas, así como del amor así mega eterno entre los personajes. Que en el fondo da a entender que le tratan de ver como dar otra razón para que continúe viviendo, sea verdad o no esa cuestión, pues, lo que me da a entender. Sí, bueno, igual como... hay que darle, porque dado el caso, si bien el unicornio no es una princesa, era como... Yo no sería como una meta menor, por ponerlo. Entonces, para mí, en mi mente es como que si ya salvo a alguien. Pero sí, pero el cuento de ese es que no era su destino, ¿cachai? Esto fue algo que pasó en el camino y igual es como cuático, porque claro, uno podría pensar en esa weá ultra cursi, como romántica ya, pero de mermelada la weá, que es como el amor que no, este compadre probablemente murió así pensando en ella de por vida, ¿cachai? Pero no, pues no fue lo que pasó en realidad. Él siguió su vida. Yo no lo encuentro malo, la verdad. Honestamente. A mí me gusta Caleta. Me gusta Caleta eso. Y eso se lo eliminaron en la película porque prefirieron darle como ese toque más cursilón. Ya. Eso. Quería comentarlo ahí para como detalle curioso. Bueno, eso. La película es súper bonita. Yo, la verdad, ahora que estamos con el tema de los spoilers, yo la recomiendo más que nada. Bueno, primero porque artísticamente es la raja. Tiene esta mezcla como de toda esta fantasía medieval con este arte de medioevo que ha destacado la Pau todo este rato, que es hermoso. Junto con paisajes más realistas, que denota como este camino del unicornio, escapándose de su propia realidad para llegar a este mundo real. Para la redundancia, ¿cachai? Entonces, artísticamente es la raja. La historia a mí particularmente me llega, más que nada por lo que te comenté, todo eso de la inmortalidad, que como que a mí siempre es como ¿cachai? Pero en general, yo también al mismo tiempo sé que la película no es para todo el mundo, que es un poco lenta para algunas personas y que se lo dejo como a gusto de cada uno, pero a mí es una gran película. Sí, no, sí, de verdad. De hecho, lo que más me gusta de esta película es que visualmente todo es lo que es nomás, como que no se preocupa como de otras cosas. Sí. Y bueno, y también es parte, para la gente que no tenía idea, que es parte de la historia de Studio Ghibli, pues, bacán. Yo tampoco tenía idea. Otro puntito anotado aquí, para que después, cuando lleguemos con el capítulo 300 de Otaku no Chosa, los caros digan, oye, pero Otaku no Chosa hablaron de todo Ghibli, así, pero literalmente todo Ghibli. Ahí estaban, el último unicornio. Vamos a terminar buscando ya Hayao Miyazaki, que estuvo de director de anime. O sea, bueno, digamos claro de que Miyazaki y Takahata no tuvieron nada que ver con esto, pero mucha de la gente que participó en esta película terminó trabajando con ellos, pues a eso me refiero. Especialmente, como estuve comentando, el productor Toruhara, que dije que el productor de Kiki, de Totoro, de La Tumba de la Luciérnaga, o sea, es Ghibli, po. Proto Ghibli. Sí, Proto Ghibli, exactamente, esa es la palabra. Así que interesante para toda la gente que le gusta cachar de la historia de este maravilloso estudio, legendario estudio. Para muchos es el gran estudio de anime de la historia, y al mismo tiempo para cachar este curioso concepto de los japoneses ayudando al mercado norteamericano con la mano barata, pero saliendo victoriosos, porque todo muy bello. Mano suprema, diría yo. Es que para los gringos era mano barata, bo. Sí, po. A pesar de que quiero aceptar de que, por lo que he cachado en entrevistas y cosas que he leído, Ranking Bass, los dos son pura maravilla y puras buenas palabras para Japón y Ghibli. Sí, porque al menos como lo que he visto de Rankin and Bass, que al menos como que trataron de sobrevivir a una época en que yo, por lo que veo de su repertorio y alcancé a ver por Google, como que se quedaron atrás con la época, como que avanzó sin ellos, por ponerlo. Como que hay muchas de las historias que, si bien recuerdo algo de ellas, son como maneras de narrar que como que ya no son como la moda, por decirlo, lo que a mí me da mucha pena, bueno, mencionarlo de esa forma. Sí, sobre todo el stop motion, que ya no está dando mucha plata en esa época tampoco, así que, bueno, yo sé que está The Dark Crystal, que era increíble, por ejemplo, pero son excepciones a la regla, ustedes lo saben. Sí, así que eso más que nada, como que es algo como que es muy peculiar en muchos sentidos. Como que por sí mismo, como que la sonora su propio nombre. ¿Eso te gustó, mi hermosa excusa para hablar de la película? Nunca lo cuestioné. Muy bien, me alegro. Yo creo que vamos a ver los saludos, porque particularmente igual llegaron. Yo tengo que confesarte que pensaba de que no iba a llegar casi nada, pero afortunadamente llegaron varios saludos, así que voy a leer los de Twitter mío y ahí lee los tuyos y los de Instagram. ¿Te parece, Pau? Porque usted lo sabe. Se me olvidó apuntarlo, no, tranquila, tranquila. Porque usted lo sabe, usted no escucha a nosotros, y nosotros lo escuchamos a usted. Usted lo sabe. Eso, vamos a leer el primer saludo, que es de Janoto Loza, que dice, wow, dice un comentario bien curioso, dice, lloré, me fastidió, la detesté y la amé. Dice, es que nadie puede dejar en paz a la waifu unicornio, Dios mío. la waifu unicornio, hermano. Entender que todos fueron cazados y arrojados al mar por una bestia fue algo tan jodido como ver al Rey León de nuevo. Sí, te insisto, cuando eres caro chico, sobre todo aquí, el amigo Jano dice que la vio cuando tenía 6 años. Oh, pero eso es todo un weón intenso, me encanta. Así, qué bacán, qué envidia. Ah, así que me parece que lo dejó. Cacha, lloró, lo fastidió, la detestó y la amó. Weón, qué bacán. Y dice, punto extra por el árbol con las big tits, dice. El árbol suegra, bo. Eso, gracias, Jano, buen comentario, estuvo bueno. Después viene el Icari, que dice, esta vez nada que comentar sobre la película, pero sí mandarle un gran saludo y agradecimiento por sacar este proyecto adelante, porque por lo menos para mí fue una ayuda para este año de mierda, por poco menos, así que los mejores deseos para el 2021 para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Icari, además estuvo con nosotros en el podcast, sí. Así que muy muy agradecido, amigo, sí. Espero que lo haya pasado bello con todo nuestro episodio, ojalá lo tengamos a futuro también en alguna cosa, así que gracias, amigo Icari, nuevamente por el apoyo. Sí. Después viene, gracias. Después viene Nati, que dice, esa música de América, y puso corazoncitos. Es que sí. Sí, bacán. Saluda a Nandi, bueno, Nandi cinéfilo, brígido. cinéfilo, brígido, yeah, que conozco hace muchísimos años, un grande Nandi, así que eso, saludos. Después viene Miguel Uvilla, que dice saludos a Hayama y a la Pau, bueno, abrir el torrent y dejarlo hacer su trabajo mientras escucho este último podcast. Me parece. Gracias, Miguel. Después viene la Paula Arboloria, que ella no escribió en el capítulo de La Sirenita, porque yo comenté que ella es escritora y está metida en literatura, así que siempre muy agradecido cuando escribe ese tipo de cosas. Dice, me gustó mucho cuando la vi, usa un corazoncito. He estado buscando la novela en español, pero no la he podido encontrar, solo la hallé pirata. Y pone corazón, ya sea con carita triste. Uy. Sí, qué curioso eso. Quizás ahora, en los últimos años, quizás con el revival de la película, en bola la editan, quién sabe. Who knows, pero la Paula yo sé que lee, sí, lee mucho, mucho, así que desde cuando lo dice que la está buscando yo le creo, así que eso, saludo a la Paula, sí, saludo. Y eso, tengo, eso es todo lo que tengo en Twitter. En Instagram llegaron 5, de hecho. Vamos. Sí, el primero es de Pertuchan. La Pervi, sí, saludo. Y dice, saludos, me acuerdo que la veía en TVN, que aesthetics tan bonitas, pero también me daban susto. Que eso es como un sentimiento común. Después está Javiera Quimera. Ah, espera, disculpa. Gracias, Caro, por tu saludo. Yo la conozco hace muchos años. Grande, Caro. Gracias. Gracias. Después viene la Javiera Quimera. Gracias, Javi. Dice, me encanta mucho, me marcó demasiado cuando chica. Me da mucha pena cuando se convertía en humana, carita triste. Y lo macabro de muchas escenas. El esqueleto que se emborrachaba, las bestias del circo, el sauce que se vuelve humana, o el rey cuando le muestra que tiene a todos los unicornios secuestrados y Lady Amaltea aterrada. Le encuentro bien potente en muchos de sus mensajes, dice. Sí, compartimos. Creo que fuimos bien categóricos en decirte que la película tiene toda esa onda... media cruel de los 80. Mira, curiosamente ella comenta que cuando el unicornio se transforma en humano le dio pena. Yo comenté que tenía un par de amigas conocidas de que fue como todo lo contrario, pero es como una cuestión súper superficial, así como ¡ay, está linda! Pero muy en el fondo es una situación horrorosa para el unicornio, así que sí, se entiende perfectamente. Yo estoy a su lado con el sentimiento. Que ahora que mencionaste a tu amiga que es escritora, me acuerdo cuando tomé algunos ramos de literatura y probablemente este libro da para muchos análisis así bien interesantes, la verdad, con todo lo que también por época, aparte tiene muchas referencias a épocas pasadas, así que como sí, yo encuentro que es para regodearse, la verdad, si es que no, ya no existen muchos análisis al respecto ya. Bueno, gracias también a la persona que te escribió ahora. Sí. Uh-huh. Aquí viene la Anita, que es una amiga mía de la U. Muchas gracias, Anita. Que hecho es una gran animadora y productora audiovisual. Y me dice, me subo al recuerdo de escenas macabras. El personaje del toro y el esquelético ebrio me perturbaba mucho cuando chica. A pesar de que en general esta película me daba algo de miedo. Me encantaba verla por la animación y los colores. Es muy bonita. No tengo claro de si esta película era para niños, pero creo que es una de las primeras películas animadas que vi que no era de un tono infantil alegre, sino que más nostálgico. Aún la tengo grabada en VHS desde algún canal, me gusta mucho. Corazoncito. Gracias, buen saludísimo. Muy buen saludo, de verdad, que bueno que la tenga estima tanto como le tengo yo a la película, y bueno, y la Pau ahora también, que le gustó mucho. Y efectivamente, sí, todos ya compartimos los sentimientos, estamos muy iguales en ese sí, contexto. Sí. Andrés J-B, llevaba años buscando esta película, de chico me perturbó mucho la escena de la vieja y el halcón. Saludos para ambos. Y gracias. Una mascarita tengo. Gracias, gracias. Bueno, ahí se repite nuevamente esta historia del trauma ochentero. Y Andy Fickflank dice, tenía como 3 años la primera vez que la vi. Y encontré un tazón de la peli en un mall chino y fue hermoso. ¿En serio? ¿En el mall chino? No me extrañaría. Bueno, en el mall chino uno encuentra cualquier cosa, la verdad. Igual bacán. Sí. Así que, oye, gracias también por el saludo. Thank you. Gracias, gracias. ¿Estamos? Sí, eso es todo. Ya, oye, agradecido por los saludos, la verdad, qué bueno que la gente tenga ese recuerdo tan potente de la película. Bueno, el que volvamos a resumir fue súper duro cuando era muy chico cuando la veía, pero que sí, tiene esta lectura también adulta que uno la disfruta. Alguien ahí dijo algo bien particular e interesante, que era de esto, de si realmente la película era para niños o no. pero no debatimos tanto en el podcast. La verdad, para mí sí lo es. Sí, es una novela, sí, es una película para niños, pero obviamente está arraigado a todo público. Son esas cosas que cuando la veis como que a los chicos sacáis unas conclusiones, cuando la veis con adultos sacáis otras. Sí, pum. Es que también lo que más da a entender como con directores como Don Bluth es que son como conceptos desde adultos sobre lo que sería para un niño una buena historia, por ejemplo. Que esas cosas a mí me causan mucha curiosidad porque lo pienso como, no sé, hablando de otras cosas en literatura, C.S. Lewis como disculpándose de que el León, el Ropero y la Bruja fuera un libro ideado para niños, pero siento que hoy fue siempre más allá de eso, entonces lo encuentro curioso cómo funciona esa como proyección. Y la película es mágica igual, es bonita, sí. Te genera, te crea cosas en la imaginación de los niños, yo creo, también, así que sí, sí, súper bien. Sí, yo creo que va a pasar como lo que tuvimos, fue tu experiencia, que de chico fue una experiencia, creciendo otra, y después reciente otra, y así, como a medida que uno vaya pasando por más cosas en la vida. Porque efectivamente sí, sí he escuchado historias de gente que es como su película favorita de la vida desde los 7 años, así que pasa, pasa. Ya, cuático. Así que eso, ese fue el maravilloso tacuchoso del día de hoy. ¿Qué te pareció? Fue bien inusual en varios sentidos. Así que fue bacán. Sí, bacán. Oye, bueno, este, como lo estuvimos comentando, bueno, ya usted lo tiene que tener claro porque yo no lo voy a publicar el 31, sorry, Bau. Pero, no, creo que no. Pero este fue nuestro último tacuchoso del 2020. Quiero volver a decir esto, no va a sonar casi como si estuviéramos cerrando temporada, ni mucho menos, no, pero quiero agradecer enormemente a la gente que nos apoyó este 2020, fue una sorpresa, la verdad, no nos esperábamos este apoyo, sí me esperaba muchos episodios, sí me esperaba, yo sabía que me iba a pasar muy bien con la Pau, y siempre confié que esto iba a salir la raja porque estaba la Pau conmigo, yo por ejemplo le comenté... que cuando le dije, Pau, si yo sé que esta cuestión iba a durar 1000 años, y me dijo, ¿y cómo? Porque desde el episodio 1 lo dejé como capítulo episodio 001, porque... ¡Sí! Porque yo sé que vamos a llegar al 100, yo tengo claro, vamos a llegar al 100, lo sé, así que por un 2021 lleno de felicidad con los monos chinos antiguos, pues, Pau. Sí, sí que así como loco lo previó. ¿Cómo lo supo? Siempre lo supe, Pau. Así que sí. Agradecido de nuestro público y agradecido de ti, obviamente. Gracias, fue bacán. Eso. Nos vemos el próximo episodio de Otaku No Shoso el 2021. Cuídense. ¡Nos vemos el próximo año! Oye, bueno, ya lo habéis pasado bien. Si lo pasó encerrado en su casa, bueno, no importa. Ojalá la cosa, bueno, está un poco difícil con las noticias que nos llegan, pero... Ojalá. ¡Vamos al espacio Broadway! ¡A bailar! ¡Vamos a lugar en la mesa! ¡Vamos a bailar! Vacaciones. Bueno, yo lo único que sé es que cuando se acabe la cuarentena va a rentar espacio Broadway y va a bailar el opening de Hamtaro entre todos. ¡Oh, huevón! ¡Que cuesta más suprema, por favor! Así que... Y hagamos lo que decíamos, un himno chileno. No un himno chileno, pero decíamos, hagamos un karaoke con openings de teleseries chilenas, cejitas. Bueno, cada vez que con la pausa seguimos deseando tener karaoke anime, esas cosas para la gente que nos sigue también en Twitch, ahí en mi hermoso canal de Twitch. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, cuídense. Chaito. Chao, Lin. Chao, 2020, conchetumare. Conchetumare. Como decían, la frase más bicha este año, Piñera, culiao. Y también, sí, chao. Vaya, chucha. Pero no quiero hablar de guas malas, hablemos de cosas buenas. Cuídense, pásenlo bello. Chao. Bye bye. Chao. Bye bye.